En estos 8 años que estamos juntos, ya hay cosas, pero en los últimos casi cuatro que me han tocado presidir la Liga Argentina, he escuchado cosas, se lo he dicho muchas veces, que no he hablado nunca, sobre un presidente, sobre situaciones, no importa, no te acatará. ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido al mundo de la mujer. Ustedes saben que ayer, al recordar el paso a la inmortalidad de Evita, también subyace el derecho a elegir y a ser elegida que el peronismo le dio a la mujer argentina, permitiendo además que por primera vez en la historia la mujer participara en política, activara en política y fuera candidata política. Por lo menos en toda la Argentina, porque en San Juan ya había habido algún intento feminista, pero no de reivindicación total de la mujer participando junto al hombre en la política. Claro, cuando uno lo presenta así, dice, hoy nuestro país, en este mismo momento que usted está escuchando, está presidido por una mujer. Gabriela Michetti está ejerciendo la máxima autoridad de la República Argentina porque Macri está en Perú, porque va a asumir un nuevo presidente en Perú, que además hoy es la fecha de su día patrio, que le deben a otro argentino, a San Martín. Y la provincia de Buenos Aires está en manos de una gobernadora, ambas de un signo nuevo en la política, y las dos vinculadas a una manera diferente de hacer política. Ayer, por ejemplo, quien hoy preside los destinos de la Argentina, debe haber nombrado un giro expresivo que es norteamericano y que no significa absolutamente nada, que quiere decir cero muerto, que es ok, en la Cámara de Senadores unas 60 veces. Porque además no conoce el reglamento y porque le cuesta mucho, y sería imperioso que alguno de los que está al lado de ella lo estudie rápidamente y se lo enseñe, de cómo se procede, cómo se vota, cómo se elige, cómo se hace, tiene inconvenientes para manejarse al frente del Senado, y hoy está al frente de la Nación Argentina por determinación de nuestro pueblo. Por el contrario, María Eugenia Vidal, impensada en la política de la provincia de Buenos Aires, surge ante una derrota construida, lo dijimos aquel día, lo dijimos antes y lo sostenemos ahora, que más que ganar Macri, perdió Cristina, y ustedes terminan de escuchar a la expresidenta que estuvo en dos periodos elegida, transformándose en la primera que fue encabezando una lista como candidata mujer, pero no la primera mujer presidenta, que fue la tercera esposa de Perón, María Estela Martínez. Y Perón se casó con las tres Marías, con María Aurelia Tizón, de quien era viudo, con María Eva Duarte, Evita, y con María Estela Martínez, Isabel. Es decir, se casó con las tres Marías y no tuvo hijos, y a veces uno se pregunta, así ha querido el destino y menos mal, porque se imaginan ustedes un hijo de Perón, si era mejor que Perón, si era peor que Perón, si tenía que dársele todo el poder al hijo, ¿no? Lo que hubiera pasado en nuestra Argentina, donde tenemos un papa y lo discutimos, un papa que lo llama el presidente norteamericano, lo llama el presidente ruso, lo atienden en Naciones Unidas, lo consultan para hacer un acuerdo entre Cuba y Estados Unidos para la paz entre la FARC y el gobierno colombiano, pero acá en la Argentina nosotros, como Nación Flores, es hincha de San Lorenzo y toma mate amargo, lo cuestionamos. Como hacemos siempre con todas las cosas que son nuestras, porque así somos nosotros. Entonces, parado frente al gobierno de las mujeres y detenidos en este tiempo y en este momento, las encuestas marcan que el que está mejor posicionado para un hecho electoral, hoy por lo menos, en la provincia de Buenos Aires sería Sergio Massa. Pero inmediatamente atrás se colocan dos mujeres. Una, Carrió, que ahora cambió el domicilio, y la otra es Dolbizer. Y cuando la mujer genera y participa en política, termina llevando al mundo de la política más confianza que los hombres que se miran o nos miramos de costados y que confiamos un poco más en la mujer, hasta que demuestre lo contrario. o hasta que el hombre quiera aplicar su machismo, o hasta que el hombre presione, porque total es una mujer, y pase lo que pasó con Isabel, y lo que va a pasar inexorablemente con Cristina, más allá de cualquier especulación que tengan los kirchneristas duros, con el futuro de quien fuera dos veces presidenta del país, que seguramente no va a ser el que ella soñó. Y parado y detenido frente al mundo de las mujeres, la gran pregunta es: la política quita horas, destruye hogares, se separan parejas, es muy difícil que lleguen. Miren, si usted hace un análisis de las parejas y de las convivencias, va a notar algo muy particular. Muy pocos presidentes argentinos convivieron en serio con sus esposas o sus parejas en la casa de gobierno, porque han tenido todos inconvenientes de la propia política. Y hasta algunos tenían que pagarle a sus mujeres y a esposas para que aparecieran en fotografía y para no que se enterara la sociedad que estaban separados. El mundo de la mujer es un mundo muy diferente al nuestro, porque la mujer, para construir la vida, está 9 meses, y hasta a veces los hace antes, y nosotros lo construimos en un segundo. De manera que estamos formados genéticamente de manera distinta. A nosotros, como no nos cuesta tanto dar vida, nos cuesta muy poco quitarle la vida al otro. Y la mujer, como tiene que llevar en su vientre la concreción, el desarrollo de esa criatura, es mucho más difícil que se decida a quitarle la vida a una persona. Sin embargo, por supuesto, hay en todo el mundo casos de mujeres combatientes y mujeres que han peleado y han matado. Pero son las excepciones que justifican la regla. Pero el mundo está manejado por mujeres influyentes. Fíjense en ustedes, en Europa la mujer más importante es Angela Merkel. En Inglaterra acaba de asumir una mujer todo el poder político. Y en Estados Unidos, la solución que tienen los demócratas para quedarse en el gobierno es llevar de candidata a una mujer. Sin contar que varios países tienen mujeres, y que en Perú el presidente que va a asumir hoy le ganó por escasísimo margen a la hija de Fujimori, otra mujer. Volviendo a nosotros, a los argentinos, la mujer tuvo un rol protagónico porque Eva Perón activó para movilizar las fuerzas femeninas, inventó primero las censistas, que salieron a censar a las mujeres, y después a las primeras participantes y a las primeras legisladoras nacionales, provinciales, municipales y demás, dándole una fuerte participación a la mujer. Pero por otro lado, el padrón en la Argentina, hay más mujeres que varones. Por lo tanto, hasta llegar a otro gobierno, el de Menem, donde se reglamentó un porcentaje del 30%, como si los hombres hubiésemos hecho un gran desprendimiento, en realidad se interpreta mal, porque lo que se dice que debe haber como mínimo un 30% en las listas del cupo femenino. No se dice que deben ser solamente el 30%, puede ser el 70%, puede ser el 90%, lo que no puede ser es menos del 30%. Sin embargo, con picardía, cuando se arman las listas, los varones tratan de decir dos hombres y una mujer, dos hombres y una mujer, es en la proporción que aparentemente da. Servini de Cubría, que es jueza electoral, una mujer, tomó una determinación ya hace rato, cuando se presentan las boletas: si el partido no tiene representación, es decir, si no tiene ningún legislador y encabeza, digamos, la boleta un hombre, atrás tiene que venir una mujer. Y si no, pone a la mujer primero, cuando caprichosamente la pone en tercera, ella la sube y la pone primera, porque no hay una mujer que represente el porcentaje o por lo que fuere, es decir, y obligó entonces a hacer uno y uno, en los partidos donde no hay representación de los legisladores. O sea, digamos, se presenta un partido que ya tiene sentados legisladores, entonces ahí el cupo puede ser por lo menos, no menos de 30. Pero si no tiene legisladores, lo obliga a que sea el 50%. Y está muy bien. Está muy bien porque en realidad el padrón femenino es mayoría. Después podemos discutir si la mujer está más dotada o menos dotada que el hombre para hacer política, pero de una cosa estamos seguros. La mujer da la vida y tiene una construcción, repito, genética diferente a nosotros, y me parece que a lo mejor en este tiempo y en este momento donde todo termina en que las mujeres sean banderas políticas, lo que no queremos aceptar los varones es el rotundo fracaso que hemos tenido en la conducción en general del poder mundial, y si ustedes quieren, del poder argentino en lo propio. La mujer ha surgido no porque el hombre la haya dejado, sino porque se lo ha ganado, pero obviamente, nos lleva una gran ventaja. Porque ellas, cuando consiguen el objetivo central de administrar el poder, tienen la experiencia, por lo general, de ser administradoras. Porque, como alguna vez inventamos, que entre los nómades y los sedentarios, cuando se quedó el hombre a vivir en un lugar fijo y se transformó en sedentario, que el que salía a cazar y a buscar la comida era el más fuerte, y ese era el varón, y la que se quedaba cuidando a la cría o a la descendencia era la mujer y era la más débil, ya tenía una tarea: que nadie se le meta en esa choza, ningún animal extraño, ningún ser diferente, porque ella estaba dispuesta a pelear para preservar la continuidad, es decir, sus hijos. La mujer nunca fue más débil que el hombre. Y además, siempre nos hizo creer a nosotros que la verdad éramos los que teníamos, por ser los más fuertes, la determinación. Y nos equivocamos de tal manera que hoy la Argentina es gobernada por una mujer en la nación y en la provincia de Buenos Aires. Bienvenido al mundo de las mujeres. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina, para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Bueno, hoy es el día de la Gendarmería Nacional. Saludamos a todos los gendarmes que nos estén escuchando a lo largo del país. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. La Gendarmería fue creada en 1938, un 28 de julio. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 28 de julio, día de la independencia del Perú. Macri está en Perú para la asunción del nuevo presidente del país hermano. ¿Cómo te va, Diego? Día, Miguel, ¿cómo estás? Un día de mucho frío de vuelta en Buenos Aires, pero aquí estamos y hay montones de cosas en el día de hoy. Si te parece, voy a arrancar con el humilde recuerdo a un querido compañero y gran cantor de tango, Héctor Pacheco, el príncipe de Buenos Aires. Su nombre completo era Antonio Lino Ingamaro. Nació el 15 de marzo de 1918 en Marcos Juárez, provincia de Córdoba, pero poco tiempo después sus padres se mudaron a Rufino, en la provincia de Santa Fe. Desde chico le gustaba cantar y hasta se animó a tocar el piano, y a los 20 años de edad se presentó en un concurso de cantantes, y él era un gran imitador de Magaldi y ganó el primer premio, que consistía en trabajar para una radio de Rosario. De esa manera juntó sus primeros ahorros y un amigo que conocía, a Juan D'Arienzo, lo entusiasmó para que viajara a Buenos Aires, para que fuera a verlo al maestro. D'Arienzo lo escuchó y le dijo que no era bueno imitar a otro. Si bien escuchó el consejo, siguió cantando parecido a Magaldi, y luego de varias actuaciones empezó a hacerse conocido en el ambiente, y un día las hermanas Silva, que conformaban el dúo Las Palomitas, le dijeron que había un concurso de Radio Argentina que se presentara, y que, recordando el comentario del maestro, no imitara a Magaldi. Fue entonces que se presentó como Héctor Pacheco y ganó el concurso. Dejó de ser solista y comenzó a cantar en distintas orquestas, incluyendo la de Pedro Mafia y la de Alfredo Atadía, con el que grabó tres temas, Milonga para Gardel y otras dos que salieron en un disco con canciones partidarias al gobierno de Perón. Los temas eran Descamisado y el otro una marchita llamada Peronista. Después, tras la incorporación del cantor, decide dejar la orquesta. Un día se presenta en la casa de Fresedo para que lo escuche cantar. Fresedo lo escucha, pero solo quedó en la anécdota. Comienza a cantar en un cuarteto con que realiza giras por el interior del país, y un día en Bariloche, después de actuar, se dirigen a tomar algo en un lugar donde había músicos y empezaron a tocar y cantar. Por supuesto que Héctor Pacheco no dejó pasar la oportunidad. Fue una gran sorpresa cuando se le acercó Osvaldo Fresedo y le dice que si alguna vez vas a Buenos Aires, no dejes de verme. Evidentemente, no solo no lo reconoció, sino que pensó que era un cantor de Bariloche. Terminada la gira, Fresedo lo contrata, graban Dice Polín. Un amigo común le sugiere a Pacheco que incorpore el repertorio de Pacheco llamado Pero Yo Sé, el que resultó todo un éxito. Después grabaron Vida Mía, con el que se fortaleció y quedó en esa orquesta durante 5 años, hasta que Radio El Mundo le ofrece un contrato muy tentador para volver a ser solista, y además, acompañado de una orquesta de grandes músicos, de la que participaba Leopoldo Federico. En su etapa solista, sus acompañantes siempre mantuvieron el estilo Fresedo. Su voz realmente nunca llegó a ser muy abundante, y sus gestos delicados hicieron que lo llamaran el príncipe de Buenos Aires. Con los años, su problema de salud lo alejaron de las presentaciones y se quedó fuera del circuito. Héctor Pacheco fue un vocalista con un gran estilo y elegancia. Logró presencia y reconocimiento, falleció a los 85 años... el 28 de julio de 2003... y como todo peronista sufrió persecuciones, y en el 55... estaba prohibido en todas las radios. Y escuchémoslo cantando el tango que grabó con Alfredo Atadía, El Descamisado. Descamisado terminó la era aquella, del fraude y la humillación. Hoy ya te alumbra una estrella que en tu campo abrió una huella y se llama Juan Perón. Descamisado el 17 de octubre marcó tu etapa inicial. Ser justicia descubre y con su marcha te cubre la revolución social. Tienes aguinaldo, jornal luciente, con Evita Duarte se acabó tu mal. Y allá en la avenida se alzará imponente el descamisado monumento ideal. Por eso las almas vibran entusiastas y ya soplan vientos de gran redención. Banderas triunfales sacuden las astas y gritan los pechos, Perón, Perón. Descamisado ya triunfó la patria mía, la que el obrero soñó. Tu noche se ha vuelto día, no hay hogar sin alegría y en tu cielo brilla el sol. Descamisado, entre todos celebremos la ausencia del tiempo aquel. Y en este canto evoquemos a quien tanto le debemos, viva nuestro coronel. Tienes aguinaldo y jornal luciente, con Evita Duarte se acabó tu mal. Y allá en la avenida se alzará imponente el descamisado monumento ideal. Por eso las almas vibran entusiastas y ya soplan vientos de gran redención. Banderas triunfales sacuden las astas y gritan los pechos. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. 6 de la mañana, 24 minutos, 4 grados 2 la sensación térmica. No está funcionando el ferrocarril Sarmiento. Por 24 horas es el paro sindical en protesta para que reincorporen gente de limpieza y seguridad. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Va a haber un corte en Callao y Corrientes a las 7 de la mañana gente que está pidiendo para que cesen las amenazas a dirigentes de la corriente clasista y combativa y además para protestar por la situación que se vive económicamente, la falta de trabajo y demás contra el gobierno de Macri. El hecho es que esto va a ocurrir con la gente de la CCC, Barrios de Pies, la CTP, en fin, un grupo de gente que va a estar allí. Pero según la información, también va a haber un corte a las 10, en 7 y 50, esto es en la ciudad de La Plata. En Quilmes va una marcha al municipio. En Florencio Varela se va a producir también a las 10 de la mañana en la plaza de la estación, frente a la calecita, en donde se encuentra ese juego tan visitado por los pibes, y luego van a marchar al municipio. En Berazategui, en la plaza de los bomberos y 14, la calle 14 y la barrera, de allí van a marchar también a la municipalidad. En la ciudad de Rosario a las 9:30, esto va a ocurrir en San Lorenzo al 1045, donde van a estar marchando a las 12 desde Rioja y Sarmiento hasta la ANSES. En Neuquén, en la capital, allí van a estar en Sarmiento y Avenida de las Cuagas, en el Parque Central, También en Tucumán dicen que a las 8:30 va a haber tres cortes, uno en Puente Luca, Córdoba, otro en Puente Río Gastona, Concepción de la Ruta Nacional 38 y la Autopista Sur. En Córdoba se dice que van a estar en la Plaza San Martín a partir de las 3 de la tarde, en Comodoro Rivadavia a las 11 de la mañana en San Martín y Güemes, en la Ruta 3, y una serie de situaciones que se van a vivir entonces de protesta de la corriente clasista y combativa por amenazas de narcos y por la situación económica del gobierno. Dicen que aunan los dos reclamos, el de Pampa y trabajo por un lado, techo y trabajo por un lado, y por el otro lado las amenazas que han sufrido sus dirigentes, esencialmente Juan Carlos Alderete, que es el máximo referente de este grupo. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Tenemos un nuevo campeón de América, Rodolfo. Sí, señor, Atlético Nacional de Medellín, Colombia, el equipo que había sido el mejor de toda la primera fase, terminó ratificando esa supremacía al ganar el partido de vuelta, la finalísima como local 1-0 a Independiente del Valle Terán de Ecuador. El gol lo anotó el ex delantero de Olimpo de Bahía Blanca, el colombiano Miguel Borja, que anotó justamente 5 goles en los últimos 4 partidos, es decir, entre semifinal y final, y posibilitó justamente o garantizó esta clasificación del equipo colombiano, que ahora va a jugar el Mundial de Clubes. Segundo título para Atlético Nacional en su historia, ya había ganado la edición de 1989. Ya que, digamos, terminó el partido, ¿con qué resultado? 1-0 ganó Atlético Nacional. Ahí nomás. Sí, el gol fue de entrada prácticamente. ¿Y qué participación tuvo el hombre que compró River? ¿Fue culpable de algo? El ecuatoriano que compró River. ¿Arturo Mina? Sí. ¿No? Que yo sepa, no. Bueno, yo no lo vi, por eso pregunto. No. Porque leí algo por ahí que le echaban la culpa de algo. A lo mejor de la jugada, ¿no? 6 de la mañana, 29 minutos, 4-2 la temperatura en Buenos Aires. Como sensación térmica por vientos de superficie, que no hay, tenemos la misma temperatura y la sensación térmica. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego, vamos a recordar un poco la independencia de los peruanos, ¿no? Y hoy la vamos a recordar. Si no está Lentino, pues nos vamos a meter en terreno de él. No, pero me parece que tenemos que recordar el hecho, porque además de que San Martín le da esta posibilidad a Perú, ellos, vos sabés que son muy respetuosos de la fecha para asumir los presidentes. Asumen siempre esta fecha, no importa si es con golpe de Estado o no golpe de Estado, y se acomodan para que esta fecha jure presidente. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Yo sé que a los de San Lorenzo no les gusta mucho la luz roja, pero cuando está la luz roja, ¿viste? Está la luz roja, y cuando está la blanca, está la blanca. Bueno, ¿qué tenemos, Diego, para seguir? Al albiceleste, la roja y azul, la nuestra, bueno. La de San Lorenzo. Bueno, sigamos. Esperá, vamos a irnos como vos querés, a la independencia de Perú, que la estoy buscando porque hoy tengo tantas cosas que tenía armada no, otra. No, dale, arrancá con lo que tenés. No, porque ya la saqué, ya estoy yéndome a otro lado. Tenés 4 horas como para dar. Sí. Pero ya que lo pediste, vamos a ir a la independencia de Perú, que se la debemos al general San Martín. Como tantas otras cosas que le debemos los argentinos al general, y tenemos también el día de la prefectura y tantas más. La independencia de Perú se sucedió un día como hoy, el 28 de julio de 1821. El general San Martín proclamó la independencia del Perú siguiendo los protocolos virreinales. Salió del Palacio de Lima a las 10 de la mañana junto a un numeroso séquito a caballo, lo componían primero las autoridades de la Universidad de San Marcos vestidas con toga y birrete, después los altos miembros del clero y los priores de los conventos, después los jefes militares del ejército patriota y finalmente los títulos de Castilla y los caballeros de las órdenes de caballería, acompañados por los oidores de la Real Audiencia y los regidores perpetuos del Cabildo. Precedido de este cortejo venía San Martín, flanqueado por el conde de San Isidro a la izquierda y el marqués de Montemira a la derecha, quien como portaestandarte llevaba la flamante bandera diseñada por el Libertador. Detrás de ellos iban el conde de la Vega del Ren, los altos jefes del ejército y un escuadrón de húsares. Flanqueaban la marcha los alabarderos de la Guardia Real. Al llegar al tabladillo armado en la Plaza Mayor de Lima, frente a un público de más de 16.000 personas, San Martín recibió la bandera del marqués de Montemira y proclamó: "El Perú es de este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia!". Esas fueron las palabras de don José de San Martín ese 28 de julio de 1821. Sus palabras fueron recogidas y recogidas por la multitud que llenaba la plaza y las calles adyacentes, mientras repicaban todas las campanas y se hacían salvas de artillería entre aclamaciones como nunca se había oído en la ciudad de Lima. La misma ceremonia se repitió en la plazuela de la Merced y luego frente al convento de los Descalzos. Al terminar las proclamas, San Martín y el cortejo regresaron al Palacio de los Virreyes, donde recibió a Lord Cochrane, quien acababa de arribar al Callao. En esa tarde siguieron las celebraciones con una corrida de toros en la Plaza de Hacho y en la noche con una recepción en el Palacio Municipal. Hoy, gracias a San Martín, los queridos hermanos peruanos festejan su independencia. Muy feliz día a todo el pueblo peruano en el día en que San Martín proclamaba su libertad para siempre. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. 6 de la mañana, 34 minutos, 4 grados 2, no funciona el Sarmiento. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Los diarios del interior qué dicen, Cecilia? Bueno, por ejemplo, en La Pampa dicen que le negaron la prisión domiciliaria al exintendente Santa Rosa, Sergio Salgado. Acusado de administración fraudulenta, la justicia extiende que es riesgo de fuga y entorpecimiento de las investigaciones. Por ejemplo, seguimos en Córdoba, donde hay una nueva modalidad delictiva. Lo llaman portoneros. Sin forzarlos, los delincuentes logran abrir portones automáticos de viviendas y cocheras. Se sospecha que utilizan inhibidores similares a los que bloquean las alarmas de los autos. En Entre Ríos comienza el juicio a una banda narco que operaba en Concordia. Para media mañana está previsto que declaren 5 involucrados liderados por una mujer llamada Norma Beatriz Cabrera, a quien apresaron cuando tenía en su poder 1.000 cebollines de cocaína, una importante suma de dinero y elementos para pesar y fraccionar la droga. En Santa Fe, la comuna de la capital comenzó a desarmar los módulos para evacuados. Son los que se habían levantado tras las inundaciones de diciembre para asistir a habitantes afectados que se encontraban a la vera de la ruta 168. Y en Jujuy, finalizó el conflicto en el ingenio Ledesma, ya que los trabajadores llegaron a un acuerdo salarial. Los dirigentes sindicales indicaron que fue un acuerdo salarial aceptable, ya que el porcentaje de discusión, 35,8%, se le agregó un plus llamado bono del centenario. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Vos sabés, Diego, que últimamente se está eligiendo el distrito de Vicente López para hacer comerciales, para hacer películas, para hacer filmaciones, sobre todo por lo pintoresco, por los árboles que tiene y demás. Y bueno, se ha dado una industria audiovisual increíble en la zona. Pero antiguamente en Munro estaban los estudios Lumington. Sí, uno de los primigenios estudios, claro, argentinos. Y en San Isidro, allí en Martínez, un estudio que después se usó mucho para televisión también, que se hacían filmaciones de películas y demás. Así que la zona esa siempre existió y tuvo un atractivo. El de Martínez se convirtió después en un gran estudio de televisión que Mestre, claro, lo armó, y después lo compró otra empresa que le compró a Mestre la propiedad. Sí, lo estuvieron haciendo incluso por Canal 2 en una época, ¿no? Sí, se dedicaron a hacer radioteatros con un productor importante de la televisión argentina que tenía muchos contactos en el exterior y vendía programas para el exterior. Bueno, lo cierto es que la Municipalidad de Vicente López informó que en 4 años se hicieron 500 filmaciones en el distrito. Mirá vos. ¿Qué industria, no? Y sí, es que es una industria importante. ¿Por qué te crees que en San Luis se hizo el Festival de Cine de San Luis? Pusieron un estudio para hacer filmaciones y después fracasó porque fueron algunos atorrantes como el Corcho Rodríguez y los curraron un montón de plata, entonces decidieron no hacer más nada. Pero porque fueron los delincuentes a aprovechar para robar. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, el Papa, cuando tiene costumbre, viajando de Roma a Polonia, atendió a los periodistas y allí en el avión anunció que el mundo está en guerra frente a los ataques de los terroristas, pero dijo que no había que aflojar, etcétera, etcétera. Está, bueno, con una agenda muy activa, hoy va a estar en Auschwitz, en Polonia, y lo que sí llama poderosamente la atención es que este Papa, que ha tenido hasta el momento un importante papel como jefe de Estado, es decir, ya no como referencia religiosa, sino como jefe de Estado, ha tenido en nosotros, en sus coterraños, un cuestionamiento increíble. Primero, el gobierno de Cristina, que no lo quería, boicoteó todo lo que pudo en la elección que salió el alemán. Después, cambió todo cuando lo eligieron Papa, de haber dicho los improperios más fuertes, los mismos que dijeron esas cosas pasaron a decir que el Papa era casi el representante y secretario de Dios en la Tierra que le abrió la puerta a ellos. Y por el otro lado, los mismos que ponderaban al Papa cuando fue elegido porque lo veían como una sombra en contra del gobierno kirchnerista, después se enojaron que siguió atendiendo y mandó un mensaje con un rosario a Milagrosal, etcétera, etcétera. Ahora, no hay que confundir cuando el Papa actúa como jefe de Estado a como actúa como referente religioso. A Milagrosal le mandó como cualquiera de los presos, pecadores o personas del mundo la decisión de que en Cristo está el camino, está la solución, es decir, el mensaje. Y como jefe de Estado, lo atendió serio a Macri, porque se le ocurrió atenderlo serio, después quisieron disfrazarlo diciendo que tenía un amigo de él que estaba muy enfermo, no sé qué. A mí también me molestó la foto porque era el presidente de todos los argentinos, que no le sonriera a Macri. Bueno, ahora se van a encontrar de vuelta el 17 de octubre y le vuelven a estudiar todos estos, entre comillas, influyentes opinólogos, diciendo, y lo está marcando, como eres peronista, lo cita el Papa el 17 de octubre. Lo cita el Papa el 17 de octubre porque el 16 iban a canonizar al único santo argentino, porque tenemos uno, es cierto, pero el que tenemos aquí en realidad hizo toda su vida en España. Nació en Argentina, hizo toda su vida en España, y ahora vamos a tener un santo propio que nació, se desarrolló y hizo todo su trabajo pastoral en la Argentina. Entonces, cuando tomamos estas posiciones tan duras, no con el Papa, sino en general con cualquier argentino que aparezca en el mundo y triunfe. En su momento se llamó Fangio, después se llamó Maradona, después se llamó, no importa quién, Siempre tomamos una posición a favor o en contra, siempre tratamos de destrozar a esa persona que llegó, que es uno de los nuestros, contrariamente a lo que hacen otros países del mundo que se ponen y se alistan y se alinean detrás de él. Sin embargo, es bastante latino. Me parece que los franceses, los portugueses, los españoles, los italianos, tenemos esas estas posiciones, más o menos en general, que no la tiene el sajón. Y que el sajón preserva mucho más y defiende mucho más, no importa cómo le haya ido en la vida con esa persona en lo local, sino cuando lo proyecta afuera, lo defiende o lo cuida o lo usa a beneficio de todos. Y el Papa es en este momento un factor de poder mundial, porque ocupa un lugar de gravitación mundial. Pero este Papa especialmente es un Papa activo como jesuita que se mete en política. Y está bien que se meta en política porque también es un jefe de Estado, es jefe del Estado Vaticano. Ahora, es difícil en la dualidad interpretar cuándo es un referente religioso y cuándo es un referente político. Pero hay que entender que tiene esos dos papeles. Y que entonces él puede recibir a cualquiera como hombre que apuesta a que cualquier delincuente pueda ser redimido, y puede o ir a la cárcel y saludar a cualquiera o lavarle los pies a un preso, o puede tratar de crear una interna muy fuerte con la Iglesia conservadora para ver qué se hace con los divorciados, etcétera, etcétera, o puede hablar de la decisión sexual de las personas, o puede tomar ese tipo de cosas que hace y genera un cimbronazo. Pero lo hace como jefe religioso y lo hace como jefe de Estado según y conforme. Lo que ocurre que como se maneja en esa dualidad, nosotros no lo entendemos nada más que como un solo referente, el religioso. Pero el Papa es un ente político y además los jesuitas son esencialmente políticos dentro de la Iglesia. Y digo todo esto porque, obsérvese, fue activo partícipe de que se levantaran las sanciones contra Cuba, lo agradecieron tanto los norteamericanos como los cubanos. Ahora está terminando de redondear el acuerdo que lograron por su cuenta, pero que ayudó mucho el Vaticano, de paz en Colombia. Lo llaman desde las posiciones del gobierno venezolano para que medie en la paz de Venezuela. Ha participado activamente en cada una de las cosas donde le han pedido, con los refugiados, con lo que fuere, y ahí está actuando ya no como referente religioso, sino como un hombre, como jefe de Estado, como un hombre político. Ahora, le molesta a muchos, y sobre todo a aquellos, voy a nombrar uno con nombre y apellido, como Durán Barba, que es un activista de la masonería, que es asesor de Macri, y que denosta a la Iglesia Católica, le molesta al Papa. Es un problema de este muchacho. Ahora, si ese muchacho que influye para una campaña electoral lo dejan que influya también en la relación con el Papa, no le va a ir bien al gobierno. Y entonces ha logrado instalar dentro de los masones del gobierno y dentro de los que no están de acuerdo con la Iglesia Católica, ha instalado un verdadero revuelo. Dentro de ese revuelo se han dado cuenta de que tienen que superar la etapa y ahora están en ese trabajo, en que Macri sea bien recibido, etcétera, etcétera. Es decir, le está pasando al gobierno de Macri lo que le pasó igual al gobierno de Kirchner. Mientras Macri actuó de acuerdo a lo que él sentía o que él le parecía, cuando era jefe de gobierno de la ciudad y el Papa era responsable de la Iglesia de Buenos Aires, nunca tuvieron un problema, siempre se trataron bien y siempre tuvieron un buen diálogo. Entonces, ahora se meten en el medio otros operadores que están haciendo, opinando para construir o destruir alguna relación. Y le guste o no le guste a los argentinos, el Papa nació en Flores, es hincha de San Lorenzo, toma mate amargo, es peronista, es argentino y es un líder mundial. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, fíjese que hoy voy a disentir un poquito en cuanto a la introducción que hizo referente a la mujer. Yo no soy partidario, obviamente, que la mujer ocupe ciertos cargos de donde, digamos, que tenga que tener esta clase de poder como ser en el gobierno. He sido siempre contradictorio en todo, porque en primer lugar, que la mujer es lo más divino que existe para el hombre sobre la tierra, obviamente. Pero, a su vez, a la mujer, y esto le digo por la experiencia que he tenido toda mi vida. En la mujer, en muchas cosas no se puede confiar. ¿Por qué? Porque la mujer siempre se tuerce para algún lado, de manera que esto está demostrado desde el punto de vista científico e histórico. Así que esa es mi opinión, y con todo respeto, hoy no he estado muy de acuerdo con esa introducción que hizo con respecto a la mujer. Gracias y buenos días. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Carlos de la Plata, de Renzi. Estamos sonados de Renzi. Alberto no está de acuerdo con usted. No le entiendo nada porque está la radio prendida. Ah, perdone. No, decía que estamos sonados. El mayor opinólogo, el dueño del yo-yo, no está de acuerdo con usted. Pero yo quería contarle lo que nos pasa en La Plata, de recién. Voy a insistir, porque creo que vamos a tener una hecatombe, toda producto de los técnicos y de los opinólogos que suelen pulular por algunas universidades, y bueno, yo creo que nuestro plan para las inundaciones es perverso, es inútil, y encima no escuchado. Tuvimos 90 muertos, yo deseo que el día de mañana no haya más, pero ¿sabe qué pasa, de Rensis? Ayer he tenido una experiencia que ya la vengo teniendo desde hace rato, como son los chicos que ponen para atender el teléfono y los funcionarios que siempre están reunidos. Nosotros hace como un mes, digo nosotros porque somos dos o tres nada más, hicimos un reclamo oficial, como piden al 0800, la municipalidad, sobre un pozo que está en una subida contra unas vías, pero tiene la particularidad que tenía la dimensión justa como para que si un auto caía ahí se destrozaba. Por supuesto, yo fui testigo de uno que lo vio de improviso, pegó el volantazo y le debe haber pasado a 2 centímetros a un chico que venía en una moto. Hice la queja y los pobrecitos que ponen en el call center ese, porque vamos a llamarlo como quieren ellos, ¿no es cierto?, call center, no sé qué miércoles es, pero no sirve de nada, porque estos chicos escuchan mal, no conocen, los ponen para decir siempre lo mismo, como un lorito, y no copiaron lo principal, que ofrecía peligro. Ayer, con satisfacción, un agente del ferrocarril pasó arreglando la vía y se dio el lujo de taparlo. La municipalidad y la defensora siguen esperando que se haga. Hasta luego. ¿Quién está? Señor de Rensis. Hola. Sí. Buenos días, señor de Rensis. Tito Luna, acá de Ciudad Evita, de Partido La Matanza. Yo le quería hablar, señor de Rensis, si usted me permite, con todo respeto a nuestro señor presidente Macri. Yo le solicitaría que use el tiempo en cosas importantes para bien del país, como por ejemplo frenar la inflación, frenar la venta de Paco a la juventud, dar solución a la inseguridad. Pero lo principal, abrir las fábricas para que haya trabajo. Esto sería la solución para todos. Si el señor Macri llega a abrir 400 fábricas grandes en el país, se soluciona toda. Esa es la verdad. Esa es la verdadera revolución productiva. No pedir préstamos. Queremos que le vaya bien. Entonces, si le va bien a él, nos va bien a todos. Pero de esta manera, perdiendo el tiempo con el señor Tinelli, un hombre que, con todo respeto, nunca hablé con Tinelli, por favor, pero lo digo con respeto, un hombre que aparece todo tatuado en la televisión, que se separó 10 veces y hace alarde de eso, una persona que carga y se ríe de la gente, un hombre que grita y se fervoriza constantemente, no sé por qué motivo, por qué grita y se fervoriza. El pueblo se merece un presidente de verdad, que piense en la gente trabajadora que va todos los días en los trenes y los colectivos llenos a las 5 de la mañana. Yo le diría, señor presidente, ingeniero Macri, usted es un profesional, se lo pido, yo soy un jubilado, soy un habitante, un ciudadano, y soy peronista, eso sí, se lo quiero decir, que piense más en el país y en la gente trabajadora, que tenemos un país hermoso, el mejor país del mundo. Gracias, señor de Renzi. Hola, buen día, Vicente de Bursaco. Decía Josefina que me llame Vicente, que me explique algo para tener un diálogo, aclarar cosas, ¿no es cierto? Mi teléfono es 5083-1071, ofrezco a cualquiera persona de buena voluntad, 5083-1071. No, pero no se pueden dar los 1071. Teléfonos. No se pueden dar los teléfonos porque después hay problemas. No, si yo... bueno. ¿El teléfono es mío o no es tuyo? Bueno, no importa. Hasta luego. Adiós. ¿Quién es? Sí, de Renzi. Buen día, Víctor de Núñez, ¿cómo le va? Hola. ¿Lo escucho? Ah, sí, realmente me gustaría empezar la mañana hablando, yo qué sé, de temas triviales, agradables, preguntarle qué le regalaron ayer, cómo fue su cumpleaños, pero todas las mañanas hago esfuerzos para cargar las pilas y ya temprano no más escucho que la producción industrial cayó casi un 9%, con todo lo que implica para los puestos de trabajo. Escucho a las cámaras textiles y del calzado contar la realidad de caída de ventas por ingreso de materias importadas. Y en un país productor de materias primas, la leche, la manteca y el aceite tienen los precios relativos más caros del mundo. Ayer mezclo los temas. Ayer usted contó que un juez dejó libre a un narcotraficante después de tirotearse con la policía. Solo con estos ejemplos, todo un gobierno... Un fiscal, ¿no, juez? Un fiscal. Con estos ejemplos nada más mezclados, todo un gobierno y toda la dirigencia política tendría que estar aportando soluciones a esta realidad que realmente es grave. Y vemos que el presidente se reúne con Tinelli para sacarse fotos. Y lo grave no es esto, lo grave es que todos los medios de información durante todo el año. Claro, eso es lo grave. Lo grave no es que reciba al presidente a quien se le ocurra. Lo grave es la cobertura que le dan creyéndose que era una reunión cumbre. Pero yo me hacía una pregunta. La pregunta que cabe es, ¿lo hacen porque tienen audiencia? ¿Y si tienen audiencia masiva? No. Lo hacen, ¿sabe por qué? Porque, a ver, ¿cómo poner esto para no ofender a los productores en general? No, pero hay una tremenda cantidad de cholulos trabajando en las producciones que creen que el famoso, en palabra inglesa, rating, o sea audiencia, se consigue con la gente que lo tiene. Entonces, si cubren a alguien que de por sí tiene esa posibilidad, el programa que ellos están haciendo se transforma automáticamente en un programa más visto, más escuchado. Y es un error, porque la audiencia le pertenece a esa persona y van todos en cadena y le sigue perteneciendo a esa persona. O sea, ninguno de ellos se diferencia porque lo tiene. Pero yo necesito hacer una pregunta antipatiquísima. ¿No será que la sociedad está medio narcotizada o la están narcotizando? No sé, pero también sabe para qué sirve, para que otros se pongan mal. Por ejemplo, para que reaccionen otros paralelos o a él, o que quieren disputar fama con él y entonces se pongan celosos. Para que él vaya a la Comisión Directiva de San Lorenzo y le diga, viste, lo tengo en el bolsillo. Es decir, sirve para esas cosas, o para que el presidente diga, está todo bien, ya lo tenemos controlado. Es un poco como somos los argentinos, ¿no? Pero yo porque una... además, fíjese, usted saca el tema, yo me engancho con usted, claro. Y estamos haciéndole el juego a lo que yo no quiero hablar. Eso es cierto. Hablemos de otra cosa. Y bueno, no hablan de lo principal, del negocio del fútbol, que es lo que deben haber tratado. Y lo que yo ya expliqué de qué se trataba y cómo era el tema, ¿no? Ahora, cambio de tema. Yo sé que este no es un programa musical. Le puedo pedir a Daniel que pase Bahía Blanca por Di Sarli. Usted pide de Di Sarli, además. ¿Qué le pasa con Di Sarli? Porque ustedes no lo quieren a Di Sarli. No lo pasamos, ¿no? No, hace una semana que no pasa nada de Sarli. Lo que pasa es que Daniel no está acá en este programa. Está bien, tiene razón, yo dije Daniel. Pasen algo de Sarli, Bahía Blanca. Les mando un abrazo. Chao. Hasta luego. tenés Bahía Blanca, buscalo, porque si no vamos a tener que estar en el libro de las quejas. ¿Quién es? ¿Quién es? Michelangelo. ¿Quién es? La autora del programa País, País, el espejo reflejando el país, entre otros tantos títulos. Lo escribí cuando mi hijo tenía meses en una imprenta del microcentro, donde después le publiqué todos los libros al doctor Romaniuk. Y me perdió el abogado Federico Manuel Pinto Kramer, me perdió, digamos, el juicio, y mi papá murió de un infarto múltiple a los 63 años cuando le dije lo que pasó, porque en presidencia Alfonsín se fue sin pagar los últimos meses al Estado Nacional, Fuerzas Armadas, presidencia, economía, y bueno, no sé qué hizo el doctor Jorge Raúl Rashid y logró que se pague los seis meses atrasados. Yo entré con Menem, al que le escribí la campaña, Menem Dualde Rucauf y Reutemann, Pinto Kramer vos ayer hablabas del Cotino Siglia, todos los compañeros, empecé a los 15 años en el reporter eso con Luis Clur, así que llevo muchos años ya, y quería hablar de otras cositas, por ejemplo, los Diego Carbone lo tiene, yo en algún momento te lo voy a hacer llegar. El 20 de septiembre del 2001, Fontevecchia estaba, dice Estelita, me acuesto con los números, me levanto con los números, tengo que echar gente. No, le digo, Jorge, no eche gente. Y me vine a mi casa y le hice todas las ideas para implementar en las revistas de Editorial Perfil, los bonos descuentos en supermercados y mini mercados de la Capital Federal, en las revistas de la editorial, con profusión de difusión en afiches callejeros pagos entre la editorial y los mercados auspiciantes, por ejemplo, Jumbo, Norte, Coto, Disco, X, Día, con los que se haga el convenio. Descuentos del 20 hasta el 30% en los cupones de compras en mercaderías válidos para los meses en curso. Refuerzo interior del país. Auspicio a grandes eventos científico-culturales en asociación con empresas. Fundación Perfil y la Casa del Periodista. Te quiero decir, Miguel Ángel, y Diego lo debe saber, a mí me ofrecieron ser diputada, pero no de la legislatura de Buenos Aires, de la Nación, ante 70 personas de las fuerzas vivas, periodistas, reporteros gráficos, en la Casa del Periodista, y lo rechacé para poder seguir viviendo y escribiendo. Bueno, no es el único caso, pero no importa. Vamos a las noticias, hasta luego. Un beso. Chao, chao. 7:00 a.m. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Está parado el ferrocarril Sarmiento por cuestionamientos sindicales. El resto de los ramales ferroviarios y subterráneos funcionan con normalidad. El pronóstico para este 28 de julio está marcando nubosidad variable, viento leve del sector este. En la tarde-noche, cielo parcialmente nublado con vientos moderados del este. La máxima para hoy, 13 grados. La temperatura en la Antártida Argentina, 8 grados bajo cero. La máxima será de 0 grados para un país bioceánico y bicontinental. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, en poder del pirata británico, un grado bajo cero. La máxima llegará en Georgia, Sandwich, Setra del Sur. Todo en poder de los piratas, a 5 grados. Está nublado el cielo en Malvinas. El ex gobernador de Santa Fe y diputado se desmayó en la rural. Hermes Wiener se desmayó en el día de ayer y fue trasladado en ambulancia. El diputado fue asistido por el SAME. Wiener sufrió una descompensación luego de que le bajara la presión en la rural. Allí iba a participar de la exposición que tenían previsto compartir en un panel con diputados del Frente Renovador y de otras bancadas sobre el tema lechero. Luego de ser atendido, el dirigente socialista se recuperó y bajó caminando de la ambulancia. Actividad del Papa en Polonia. Con poca cobertura de las cadenas internacionales, el Papa tiene actividad en Polonia. Hoy estará en Auschwitz. Hay que acoger a los que huyen de las guerras y del hambre. El Papa argentino instó a Polonia a acoger a los que huyen de las guerras y del hambre al llegar a Cracovia en el primer discurso que pronunció en aquel país. El fenómeno de la inmigración requiere, dijo el Papa argentino, un suplemento de sabiduría y misericordia para superar los terremotos y los temores que hacen que el mayor bien sea posible para los que lo necesitan. Una buena noticia del gobierno. El aeródromo de la base Marambio en la Antártida Argentina será remodelado para recibir vuelos comerciales. La importancia estratégica que genera un puente aéreo con el continente blanco argentino es de indudable jerarquía y de trascendencia histórica. El Instituto Fueguino de Turismo y el Ministerio de Defensa de la Nación hicieron el anuncio sobre este tema. A partir de la temporada del 2017 al 2018, la aerolínea LADE, Líneas Aéreas del Estado, iniciará vuelos turísticos entre Ushuaia y la base Vicecomodoro Marambio en la Antártida. Esta noticia significa un paso adelante hacia el futuro antártico, ya que hoy no llega a la base vuelos comerciales. Luego vamos a historiar lo que hizo el peronismo con la Antártida. 4 grados la temperatura, la sensación térmica 2 grados 9 décimas. Uno de los hijos de Carlos Saúl Menem, Carlos Nair Menem, que está detenido en Ezeiza, protagonizó un escándalo en la cárcel. Le encontraron pastillas y teléfonos celulares y chip, elementos prohibidos para los reclusos. Carlos Nair Menem fue protagonista de un escándalo ocurrido en las últimas horas. Un fiscal de San Martín realizó una requisa en el calabozo de la unidad 47 del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde encontró 2 teléfonos celulares, 7 chips o plaquetas de líneas, elementos que no están permitidos en los presos. Además, los funcionarios judiciales hallaron pastillas que serán sometidas a peritajes para establecer el objeto y de qué se tratan esas pastillas. Según fuentes judiciales, los responsables del sumario también intentan establecer si las pastillas que hallaron en poder del hijo del expresidente fueron proporcionadas por una organización delictiva integrada por guardiacárceles. El deporte por Belgrano. En Boca, Carlos Tevez se acordó de Diego Maradona. Me dolió la crítica de Diego, pensé que iba a bancarme, no a pegarme. También de Juan Román Riquelme, si quiere tanto a Boca, me gustaría verlo acá. Y de la dirigencia del club, en Boca falta organización, no se hizo nada. De sus opciones, explicó, me llamaron del Chelsea y dije no, era Boca o el retiro. Volante o extremo izquierdo, Boca se fijó ahora en el ex Racing, Ricardo Centurión, hoy en el San Pablo de Brasil, y se perfila como primer refuerzo tras la participación de Boca en Copa Libertadores. Ojo que Racing también apostó. Sí, ahora se acordó Racing, ¿eh? Habló Saba con, sí, con sí, él. Sí, sí, pero Saba se acordó ahora, ¿eh? En Independiente, si bien había acuerdo entre Independiente y Jaguares de Chiapas, el atacante Lucas Albertengo prefirió seguir en Avellaneda y pelear por un lugar. Gabriel Milito le pidió a los dirigentes que no se transfieran más jugadores para frenar un posible pase del delantero uruguayo Diego Vera a Colón de Santa Fe. De 11 a 18, en las sedes de Avenida Mitre y de Boyacá venden entradas para los socios para el amistoso del sábado a las 15 en La Plata con Gimnasia. Platea 150 pesos, generales 100, menores 50. Estudiante de La Plata empató amistosamente con el Inter de Italia 1-1, partido jugado en el Red Bull Arena de Nueva York. En los dos goles en el primer tiempo, a los 5 minutos, el juvenil japonés Yuto Nagatomo marcó para el Inter. Empató el defensor de Estudiantes Leandro de Sábato en el minuto 43. Amistoso en Arroyo Seco, el predio de Rosario Central, dos tiempos de 40 minutos. Victoria de Unión de Santa Fe 2-1 sobre Central. En el primer tiempo, el ex Racing, el uruguayo Washington Camacho, marcó para Central. En el segundo tiempo lo dio vuelta Unión con goles de Lucas Gamba, minuto 13, y de Nicolás Anderellen, minuto 25. Amistoso en Santa Fe, en el predio de Colón, dos tiempos de 30 minutos. Colón y Patronato de Paraná empataron 0-0. Gran victoria del seleccionado argentino de básquetbol que se prepara para los Juegos Olímpicos en Tecnópolis ante 12.000 personas y después de dos tiempos suplementarios le ganó a Lituania, uno de los rivales de primera fase en los Juegos Olímpicos, 86-85. El partido terminó igualado en 68 y el primer suplementario terminó también empatado 78-78. Los principales goleadores argentinos fueron Luis Escola, que anotó 17, Facundo Campazzo, que marcó el doble prácticamente sobre la chicharra para ganar, anotó 16, y Nicolás Laprovítola, 15. Antes de los Juegos, todavía la selección va a jugar en el Super 4 en Córdoba, que se juega viernes, sábado y domingo en el Orfeo Superdomo. Los rivales son Croacia, Francia y Serbia. En el hockey femenino, en el Senar, las Leonas se tomaron el desquite de Corea del Sur, con el que habían perdido 2-1 hace unos días. Ahora ganaron 3-1 las Leonas, con goles de Pilar Román, Eugenia Trinchinetti y Martina Caballero. Hoy a las 15 en el mismo escenario, otra vez Argentina frente a Corea del Sur. Sábado y domingo juegan con Alemania, el martes viajan y el 6 de agosto debutan en los Juegos frente a los Estados Unidos. Challenger de tenis en Biella, en Italia, pasó de ronda únicamente el porteño Guido Andreozzi al ganarle al ruso Aslan Karatsev 6-2, 6-2. Eliminados el chasco musense Carlos Berloc, perdió con el español Enrique López 6-4, 3-6, 7-6. Y el santiagueño Marco Trungeliti, que perdió con el italiano Federico Gallo 6-4, 7-6. En el Challenger de Zweden, Holanda, va a continuar hoy, se suspendió ayer por lluvia. En el primer set, el rosarino Facundo Bañiz le estaba ganando al holandés Talon Griekspoor 4-2. Bueno, te digo por qué lo de Centurión en Racing. Racing tiene a Bergesio esperando en carpeta, está pidiendo mucha plata a Bergesio para jugar en el fútbol argentino. Racing no se lo puede pagar, tiene que bajar las pretensiones, si no, no se puede hacer. Sí, pero Racing lo nombró, espera. Después que lo nombró Boca. No, pero espera que te cuento. Sí, y hay una ahora, digo. Hay una oferta de 8 millones de dólares, están discutiendo eso, si llegan a los 8 millones limpios, se va Bou a jugar al fútbol árabe y entonces está la plata, pero no están los delanteros. Y entonces, sí o sí, Bergesio Centurión tiene que venir. ¿Con cuánto volante piensa jugar, Saba? Pero lo va a poner de punta. Le venden un volante y pide dos. ¿Tenemos ahora quiere Centurión? No, pero ponemos 8 en el medio y la foto de Milito adelante. ¿Cuál? La foto de Milito. Ah, sí, claro. ¿Por pero lo que pone de delantero con Lisandro López no son delanteros. Él lo acompaña con Oscar Rojo, Romero. Ojo con Lisandro López, que me parece, ojalá me equivoque, me parece que tiene un principio de desgarro. Y claro, ¿cuánto no puede sostener Lisandro López el peso de ser el único delantero? 7:11 desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 7:12, 2:09 la sensación térmica. Así que ni se asome, si no tiene que salir, trate de esperar un rato, aunque no vamos a tener temperaturas altas. La preocupación sigue porque no tenemos temperaturas que superen los 20 grados, ya se lo vengo diciendo, hace más de 90 días. Hace mucho tiempo que no tenemos una temperatura que llegue a los 20 grados, ni que hablar que llegue a los 15, 16. Así que estamos allí, y me parece que va a seguir la ola de frío, con un invierno que hacía mucho tiempo, Diego, no se sentía tanto, porque nos habíamos desacostumbrado al invierno. Sí, totalmente. Yo creí ya que teníamos 12 estaciones, igual que muchos países del mundo, pero no, parece que volvimos a las 4 estaciones. Hay un dato que no tenemos en cuenta, y que en el Senado hay una presentación hecha hace 4 meses... Para que vuelva al verano. No, y que en comisión no lo han tratado, y que vos sabés que la gente que no tiene gas, que hay mucha gente en el país que no tiene gas, sí, que se maneja con garrafa, y que tiene supergas, claro, que es carísimo, está con me parece una buena idea, pidiendo que se aplique la tarifa social hasta 500 megawatts, es decir, que se le permita a esa gente que no tiene gas en estas con estos fríos, que tiene que usar sí o sí la electricidad para calefaccionarse, que se le permita pagar una tarifa más accesible. Y además, cuando se está hablando, históricamente hemos escuchado nosotros decir de que el interior hace rato que pagaba más que nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer una senadora del justicialismo le enrostró a Morales, que Morales dice, cuando Morales era senador, decía de las diferencias, que los jujeños pagábamos más que los porteños, cosa que es cierto, dice, pero ahora el gobierno quiere aplicar el 400% a todo el país, y si se aplica el 400% a todo el país, sigue la diferencia, es decir, va a seguir pagando menos la capital y la provincia de Buenos Aires, y tienen razón. Es cierto, por supuesto, si le aplican el 400 a los que ya pagaban más, lo que tienen que hacer es equiparar todas las tarifas. Bueno, lo que me parece a mí es que hay una improvisación muy grande en este tema, más allá de quién haya diseñado esto. Cuando dijo el secretario de Energía que estaba aprendiendo, está aprendiendo con el bolsillo de cada uno de nosotros, y todo esto tiene que ser revisado. El propio Macri se puso al frente porque se dio cuenta que ya estaba por lo menos pegándole mucho a uno de sus ministros. Es como que no quiere tener una situación de cambio de ministros y demás, pero fíjate vos, tanto Clarín como La Nación ya están sugiriendo ellos, ¿no?, que haya algún cambio ministerial, como para decir, bueno, preservemos al presidente y echémosle la culpa a alguno, ¿no? Algunos fusibles tienen que tener a mano, por supuesto. Ahora, ¿por qué no pueden mantener los precios? Yo le contaba recién a Rolo, ayer pasé por aquí a la vuelta Maipú y Viamonte, viniendo de hacer unas compras en el supermercado, hay un local que es una pequeña confitería, panadería, y tiene 4 mesas para que la gente se siente a tomar café, qué sé yo. La docena de factura de medialuna, de grasa o de manteca, esta señora las vende a 35 pesos la docena. Entré a comprar una para ver cómo eran. Son mejores que la de la panadería. ¿Cómo hace esta mujer para mantener el alquiler y poder vender a 35 pesos la factura? Seguramente porque vende mucha más cantidad y gana más dinero que vendiéndola a 90 pesos como te cobran la factura ahora en cualquier panadería. Bueno, yo recuerdo que en el verano un canal le hizo una nota a alguien que vendía pizza en la costa, y que la pizza que valía 120 pesos él la vendía en ese momento a 30 o 40 pesos. Y entonces, pero usted qué le pone... No, dice, yo le pongo exactamente lo mismo que la que vale 120 pesos, lo que pasa es que me conformo con ganar 15 pesos por pizza, pero vendo, tengo abierto el negocio a las 24 horas y vendo, no me acuerdo cuánto dijo, si dijo 1000 pizzas por día, una cosa así, claro, ganaba 15 pesos por día. Porque por trabajaba las 24 horas, dice, y le doy trabajo a 4 maestros pizzeros, al que está en la caja, al cadete, al, o sea, había generado un trabajo de 24 horas a precios y la gente hacía cola. Y por supuesto, pero ¿qué, por qué no utilizan la cabeza y hacen eso? Cuanto más producís, más barato y ganás plata, igual que si cobraras más caro. Claro, pero cobrás más caro, trabajas menos. Explicarle a los que fabrican el hilo de coser, que le bajan la calidad, explicarle a los que hacen el papel higiénico que le sacan el metraje, explicarle a los industriales y a los empresarios argentinos. ¿Por sí, qué hacen eso? ¿Y por qué el aceite es todo este lío que tenemos ahora cuando solo Aceitera General de ESA fabrica aceite en cantidades industriales? Y además, si yo te muestro el mapa, yo tengo un libro que me regaló la gente, Urquía, el presidente de Aceitera General de ESA, la cantidad de campos que tienen en Santa Fe y Córdoba que son propiedad de Aceitera General de ESA, que producen la materia prima que ellos consumen para hacer aceite. ¿Por qué vale el precio que valen las góndolas? Miguel, como anticipabas, hoy es una jornada de protesta y ya ha comenzado el corte previsto para la esquina de Corrientes y Callao. Tenemos en línea a Juan Carlos Alderete, dirigente nacional de la Corriente Clasista y Combativa. Ya Miguel Ángel de Rensis te escucha en este momento. Hola, Juan Carlos. Hola, Miguel Ángel. No te olvides, mañana. Bueno, ¿qué es lo que pasa concretamente con estas amenazas que se vienen reiterando? Concretamente pasa de que lo siguiente. Hemos pedido una reunión con la ministra Bullrich. Hemos pedido una reunión con la gobernadora, con la intendenta, con respecto a esta serie de amenazas que nos vienen haciendo hace ya varios días, y no hay, parece que no toman nota, y nosotros mismos nos tenemos que ir cuidando, cuidando entre nosotros, cuidando a nuestras familias, y porque esto continúa, ¿no? Es decir, por eso es que salimos a protestar en todo el país en el día de hoy, porque queremos de que nos escuchen y que tomen medidas. La propia justicia también ha demorado una barbaridad porque no me quería tomar la declaración verbal. Tuve que presentar una declaración escrita en el juzgado, en la UPI 3, que tiene el fiscal Bianchi. La intención es que nos reciba el gobierno, porque se tiene que hacer cargo el gobierno, y tiene que ser responsable el gobierno también, tanto provincial, nacional, como municipal, de la integridad física de mí, de mi familia y de los compañeros que están amenazados, ¿no? Bueno, ayer nosotros denunciamos públicamente... Ayer denunciamos públicamente a un fiscal de La Matanza que después de una balacera con la policía de un vendedor de droga en La Matanza, a los 10 minutos lo dejó libre porque dijo no, la tenía para consumo y se había terminado de balear con la policía. Entonces estamos muy complicados porque si la justicia está así, si hay poder político cubriendo cosas y si hay poder policial inmiscuido, ¿cómo hace el ciudadano que ha planteado una lucha, o ustedes que están en los barrios? El otro día hablaba con un compañero de ustedes que está también en la misma situación de amenaza, que le quisieron secuestrar a la hija. ¿Cómo se hace el derete para que se den cuenta que esto arrancó con mucha fuerza después que ustedes iniciaron en el obelisco la campaña contra el tema de la droga, ¿no? Exactamente, si un pibe menos por la droga, en esa marcha del 28 de junio, allí comenzaron ya a tomar otro color y otro tono todas las amenazas, ¿no? Por suerte tengo compañeros muy firmes y que entre nosotros nos estamos cuidando, pero el Estado debería ser, a través de los gobernantes, que nos deberían dar garantía a nosotros, ¿no? Bueno, ahí he leído que también está Barrios de Pie apoyando y otras organizaciones, y que además va a haber marchas en distintos lugares del país, que yo ya di la información, pero... por otro lado, no es solamente por esto, sino que están reclamando también un poco el tema del trabajo, del techo y de la comida para los que no tienen, ¿no? Exactamente, parecería que a alguien molestamos, porque también dentro de las amenazas dicen claramente, yo hago entrevistas con el Papa, porque bien sabe Miguel Ángel que yo tengo una entrevista con el Papa el 10 de agosto, ¿no? Sí, sabía que se estaban por ir para ver si en esas reuniones que va a tener el Papa ustedes pueden tener el ingreso que corresponde, porque el Papa atiende con mucho cariño a las organizaciones sociales, ¿no? No, es exactamente, ya hemos tenido el año pasado, en julio, en Bolivia, tuvimos una reunión, pero fue una coincidencia total con la lucha por las 3T, tierra, techo y trabajo, y también tenemos una coincidencia en la lucha contra la droga, ¿no?, que tanto daño está causando a nuestros pibes. Bueno, espero que todo eso lo puedan expresar con toda esa fuerza, y además la única manera de que la gente se entere es que justamente la prensa lo cubra, y que ustedes llamaron a la conferencia de prensa, y a mí me llamó poderosamente la atención que la prensa no haya reaccionado como corresponde ante este tipo de amenazas. Algunos porque piensan que a lo mejor están afectando a algún poder político para el que trabajan, y otros porque ningunean y no se dan cuenta que está en peligro toda la sociedad, ¿no? Exactamente, pero por eso es que no puede ser que haya pasado 25 días y que ninguno de tanto municipal, provincial como la ministra Bullrich no nos reciba, ¿no? Porque hay denuncia hecha, no es que hay testigos inclusive de los hechos, de algunos hechos, no de todos. Pero bueno, eso nos llama poderosamente la atención. Y por eso queremos ser visibles y lo estamos haciendo visible en todo el país. Pues, y ahora están haciendo el corte del derecho estatal parcial en Callao y Corrientes, ¿cómo es? Bueno, vamos a estar un rato para hacer visible esto nada más, y después nos vamos a retirar. La jornada en todo el país va a continuar durante todo el día hasta las 4 de la tarde. Ajá. ¿Y ustedes para dónde van? Nosotros nos vamos a instalar en Matanzas porque quedaron compañeros allí que comienzan a las 9 de la mañana también la protesta, y pidiendo a la intendente de que nos reciba, y nosotros nos volvemos para allí, para la Matanzas. Bueno, lamentamos mucho, la verdad, esta ola de amenazas que han recibido varios dirigentes. Ojalá que esto se pueda investigar y por lo menos saber de dónde vienen, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muy buenos días. Siempre. Juan Carlos Alberete, entonces, en el corte de Corrientes y Callao, como lo habíamos anunciado, amenazado, tuvo que sacar a la familia del barrio, la tuvo que llevar a otro punto. Lo mismo le pasó a otro dirigente del mismo sector, que le quisieron secuestrar a la hija, a otro lo trataron de apuñalar. No es cuestión de tomarlo así nomás. Esto está pasando en La Matanza, donde un fiscal ayer dejó un narco libre porque se le ocurrió. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 7 de la mañana, 23 minutos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. ¿Sí, quién es? Hola. Hable. Hola. Buen día, señor de Renzi. ¿Quién es? Lo felicito por su labor como argentino. ¿Quién es que habla? Enaltece su profesión. Oscar de Quilmes. Sí. Mire, lo de la garrafa para los jubilados, yo soy un jubilado con la mínima, no la están dando. Le digo más, me estoy operando en Santa Lucía de la capital. Los insumos del quirófano los tengo que pagar yo. 2.900 pesos me salió. Fíjese si yo con 4.750 pesos puedo costearme los insumos de cómo es del quirófano. La estamos pasando muy mal, pero una cosa le digo. ¿De qué se operó? Me operé de catarata, señor. Bueno, pero ¿salió bien? Sí, gracias. La atención es muy buena. Además tienen de los mejores cirujanos oftalmólogos, ¿no? Sí. Yo la llevé a mi madre cuando vivía, porque tenía un sangrado diabético en la vista. Es muy buena la atención referente a los médicos. Ahora, el costo lo tenemos que pagar nosotros. Le quiero decir una cosa. La vez pasada habló un industrial de avícolo, o sea, los que crían pollos. Yo me crié en Bragado, ahora estoy viviendo en Quilmes. No se confunda con... Este hombre le contó la mitad de la película, yo le voy a contar la otra. El ave tiene que tener un, le digo, hay ave de campo, ave de corral y el ave, los pollos que son de criadero. El pollo que es de criadero no tiene ni color de pollo, ni olor a pollo, ni gusto a pollo, ni hueso de pollo. El ave de corral de un gallinero común, nosotros le hacíamos un techo, yo tenía 7 años en aquel tiempo, un techo, y los nidos tienen que estar bajo techo, porque cuando llueve una semana seguida, el ave baja a comer y automáticamente sube arriba para no pisar el barro, porque le agarra una enfermedad con el barro constante si pisa eso. Inclusive hay que dar vuelta a la tierra por el poder que tiene la bosta. La bosta también no enferma, la bosta del mismo pollo. Y otra cosa le voy a decir, nosotros le damos un maíz cuarentín, que era el más barato, chiquitito, y le damos frechillo, con eso se alimentaban los pollos, y aparte pasto. Si no había pasto en el gallinero, le cortábamos pasto y le traíamos pasto para que coma. Un día le traje un pollo comprado en Bragado, donde yo me crié hasta los 18 años, y se lo puse en un plato a mi hijo. No lo quiso comer, porque eso es un pollo natural, no pollo de plástico como los que comemos del supermercado. Y con esto no me estoy tirando con la industria. Cada cual que coma lo que coma, no me interesa. Pero esa es la realidad. Vaya afuera, a cualquier lado donde usted tenga un amigo, y compre un pollo de corral. ¿Me entiende? Y después se va a dar cuenta lo que es un pollo y lo que es un pollo de criadero. Los saludo. Que ande bien. 7:27 a.m. En Polonia, el Papa argentino estaba saliendo del palco y tropezó y se cayó. Francisco pisó mal, evidentemente se comió un escalón. El otro argentino que está siempre siendo el secretario, que estaba al lado de él, estaba a 2 metros lejos, o sea, no alcanzó a agarrarlo, y trastabilló y se cayó Francisco. Lo tuvieron que socorrer entre todos los que estaban allí. ¿Quién está? Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. El Papa tiene siempre a su asistente al lado, ese hombre alto, que también es argentino, y esta vuelta estaba lejos. El Papa, por supuesto, sin mirar a dónde camina, porque va caminando siempre concentrado cuando sale de dar una bendición o misa, y se ve que había un escalón o un tablón flojo en ese armado del palco, pisó mal y se cayó. El gran problema es que los papas, que son hombres grandes por lo general, tienen que andar con esa sotana. Con esa sotana. Y al bajar una escalera seguramente te la pisás en algún momento. Es muy peligroso. Tendrían que permitir que pueda andar con un clergyman, como le dicen a los trajes de los curas, de color blanco. ¿Por qué no puede hacerlo y estaría más a salvo que con esa sotana que se la puede pisar al subir y bajar tantas escaleras en estos viajes? Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Ayer en Lanús, una mujer que era agredida por su pareja, le quitó un arma a la pareja, le pegó un tiro en el abdomen y lo mató. Cuando la policía llegó a la casa, en esa vivienda había hasta ametralladoras, chalecos, pistolas de todos los calibres, armas como usted pueda imaginarse, gorras de la policía aeroportuaria, traje de la policía aeroportuaria, de la policía de la provincia, es decir, integraba evidentemente una banda de delincuentes. La mujer le sacó el arma y lo mató. Aparentemente iba a quedar libre en el mismo día de ayer, no sé si la dejaron o no la dejaron libre finalmente, porque habría actuado en defensa propia. Cuando entró la policía a la casa, se encontró desde una ametralladora para abajo todo lo que usted puede imaginar, un arsenal. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 7:31 a.m. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Bueno, vamos a seguir con esta historia de Centurión. Lo llamó el mellizo Centurión y también lo llamó Saba. Ahora, ¿el pase de quién es? ¿El Rodolfo de San Pablo? El pase de Centurión, sí, San Pablo. Es de San Pablo. Sí. O sea, entonces va a decidir el jugador. De jugar en Boca, jugar en Racing. Va a decidir Centurión. Si Centurión decide jugar en Boca, jugará en Boca. Si decide jugar en Racing, va a jugar en Racing. Porque, evidentemente, aquí no pasa por una más que un préstamo. Así que no es una compra. Es un préstamo con opción. Sí. Sí, no, el tema es, volvemos a lo mismo, si es que Racing necesita tantos volantes, ¿no? Pero a lo mejor lo quieren mandar a jugar, qué sé yo, de 9. Y bueno, pero por eso no son delanteros, por eso digo, ¿dónde están los delanteros de Racing? A lo mejor hace esto porque es una política para... En el campeonato pasado tenía a Bou en gran nivel, que no es el nivel que tiene ahora, además está lesionado, a Lisandro López, a Milito y a Roger Martínez. Ahora no está ni Milito ni Martínez, Bou está en una pierna. No, y además lo puede vender. ¿A quién? A Bou, además. Pero difícilmente Bou recupere el nivel que tuvo, ¿no? No sé, lo cierto es que... O por lo menos hay que ver. Lo cierto es que tiene muchas lesiones, porque cuando no es la pierna, ahora es el pie, ¿no? Es evidente que... Ahora se lesiona a cada rato, sí. Claro, el cuerpo está forzado, ¿no? Ahora, por el otro lado, tiene algunos chicos más, y Lautaro, no sé. Lautaro Martínez, sí, está en el sub-20 ahora. Sí, tiene algunos jugadores más por ahí dando vueltas, pero claro... Le puede llegar a faltar el gol. Y están buscando a unos viejitos como Vergesio. Ahora, me parece que lo de Centurión a lo mejor tiene relación, ¿sabes con qué? Con un hecho político. O sea, cuando Boca lo pide, para cubrirse, los dirigentes lo piden también, ¿no? Sí. Claro, porque te imaginas que si entra Centurión a romperle la Boca. Y el tema es que después Saba tiene que armar el equipo, ¿no? O sea, no, y aparte vino el Pulpo González también. Volante. Por eso. Pero en el medio no va a pasar nadie, ahora tiene que ir con la metralladora. Le van a cambiar. Santiago Rosales, volante. Le van a cambiar el nombre, le van a poner Aerolíneas Argentinas en vez de Racing Club. Auspicia la información para los hombres y las mujeres del campo argentino, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola, joven. ¿Cómo le va, señor? Buen día. Bueno, a ese de Mayor Wiener, sí, en la rural, así es. Hicieron una apuesta de explicar a la propia rural el proyecto de los diputados sobre el tema lechero. No sé en qué terminó, no sé si fue aplaudido o no fue aplaudido la exposición de los diputados, que ¿cómo lo encontraron? ¿Vos me preguntás por Wiener o por el proyecto? No, la exposición por la cuenca lechera que hicieron los diputados, ¿no? Sí, es un proyecto para modificar, digamos, cómo se reparte. ¿Cómo lo recibieron, digo? Mira, a decir verdad, hay muy pocos productores lecheros en la exposición. La exposición, una de las características que tiene este año es que prácticamente no hay animales de lecheros, hay apenas 7 animales, no sé si lo hemos comentado acá en estos días, entre tantas cosas. Dado la crisis lechera que hay, la exposición no va a tener, yo creo que en su historia, un gran campeón de la raza hablando argentino o un gran campeón de la raza Jersey, que son las dos razas lecheras más importantes de la Argentina. Hay apenas 7 animales lecheros, 5 de la raza holando y 2 de la raza Jersey. Y esto tiene que ver con que justamente la Asociación de Criadores de Holando no se presentó de forma institucional y apenas hay los animales que te mencioné, esos 7 animales, uno de ellos es de un criador de Holando de toda la vida, que bueno, decidió presentarlo porque bueno, no quiere dejar pasar la oportunidad, y el otro es de un directivo de la rural que también tiene cabaña de Holando, entre otras razas. Con lo cual, digamos, los lecheros hoy en la rural prácticamente no están representados. Al menos no hubo repercusiones, y tampoco por el lado de la prensa, de este tema. Con lo cual, bueno, habrá que ver cómo esto llega. El proyecto básicamente se llama Régimen de Fortalecimiento para la Sustentabilidad del Sector Lechero, y lo presentó Gilberto Alegre, que es el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, además de diputado del Frente Renovador. Y allí también, bueno, estuvieron en esa presentación presentación, Margarita Stolbizer, y estuvo también el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifshitz. Bueno, también estaba justamente Biner, que después tuvo ese problemita de salud, que bueno, fue una descompensación, después no hubo mayores inconvenientes, fue revisado, en fin, no pasó mayores, pero bueno, lo que se está queriendo es de alguna forma modificar el tema de lo que hemos hablado tantas veces acá, cómo se reparte la renta de la actividad lechera. Por ejemplo, Stolbizer dijo que nosotros vemos cómo la leche dura tanto durante tanto tiempo viene sufriendo este problema, que es de la escasa rentabilidad que esto tiene para el productor, que pone el esfuerzo, la experiencia, las máquinas y termina teniendo un precio ínfimo con relación a lo que paga el consumidor final de la góndola. Hay que tratar, dijo, de achicar un poco esta brecha y mejorar para incentivar el sector que es altamente rentable, como la lechería, que nos permite abordar problemas de empleo, problemas de alimentación y ocupar un mercado internacional en el que la Argentina podría competir en buenas condiciones. También estuvo allí en ese encuentro Felipe Solá, dijo que hay una gran cantidad de tambos que pertenecen a arrendatarios, que además de estar sufriendo mucho por este invierno tan duro, por el tema de inundaciones, en el cual las vacas producen mucho menos, hay que sumar el precio del alimento balanceado, que es mucho más caro por el aumento del precio del maíz, y además de todo esto, tienen que pagarle a un propietario porque obviamente están alquilando. Esto ocurre mucho en Santa Fe y en Córdoba, pero también sufren los tambos bonaerenses, donde están muy embarrados todos los caminos y tienen el mismo problema de la producción. Por otro lado, también afirmó que los productores lecheros están cada vez más desamparados gremialmente, los productores grandes que están diversificados y que hacen agricultura y tambo y lo hacen con alta productividad, no están unidos con los productores pequeños y con los arrendatarios. Por eso son presas fáciles de las decisiones de las grandes industrias transformadoras y nosotros hacemos esto para defenderlo. El proyecto es una ley marco que es transitorio, dijo el diputado Alegre, en cuanto a cambiar el paradigma de la competencia por la apropiación de la rentabilidad para pasar a un sistema de colaboración. Por eso dice, hay que sentar en la Secretaría de Lechería a todos los actores, productores, la industria, al comercio y obviamente al Estado, porque el Estado participa con el precio final en un 17% en la participación impositiva de justamente el precio de la leche. A propósito de esto, y fuera de lo que fue este encuentro de ayer en la rural, que salió muy duro hablar del tema lechero, es el presidente de CRA, Dardo Chiesa, que dijo que si la cadena no está dispuesta a abrir las cuentas, el gobierno tiene que ordenar esta situación porque los supermercados, esto es textual lo que estoy leyendo, cometen abusos en los precios de frutas, leche, carne y hortalizas, entre otros productos. Es tiempo, dijo, de empezar a desenmarañar una estructura de tergiversación de precios con más de 10 años de antigüedad y que va empeorando año a año. Eso, entre otros conceptos de Dardo Chiesa, que además también le pidió la renuncia del titular del INASE. El INASE es el Instituto Nacional de Semillas, que hace 3 años que está, o sea, no fue renovado, viene del gobierno anterior, y dijo directamente que se tiene que ir porque no hizo nada. Estuvo 3 años y no hizo nada. Se llama Raimundo Laviñol, el actual presidente del INASE, quien dice que tiene apenas 120 millones de presupuesto, y el ministro Burzaile, que sería su jefe, dice que el presupuesto es de 210 millones. Tiene que ver con todo el control de las semillas, cuestiones de la biotecnología y demás. ¿Por qué no se lo renueve o por qué no renuncia? Es un tema que no se sabe por qué, y además tampoco le ha contestado, y se dice que no le quiere contestar a CRA o a Chiesa, en este caso su presidente, por estas declaraciones. Bueno, me parece que tenemos que estar mirando un poco más a los pequeños productores, porque yo escuché un ratito de lo que se hablaba ahí en la rural, que una de las cosas que se dijo fue justamente que la industria lechera está compuesta de pequeños productores que además alquilan campos, ¿no? Lo que yo te contaba recién, o sea, los más grandes no, pero los chicos muchos alquilan campos. Claro, entonces cuando alquilan campo, vos te encontrás que ahora la agricultura es una competencia real. El que alquila el campo, que va un porcentaje, dice, no me conviene alquilar para tambo, lo alquilo para siembra. Claro, bueno, lo que pasa es que además tenés que tener el equipamiento. Sembrar y no sembrar es más fácil. Ahora, armar un tambo, armar los animales... Es complejo. Es mucho más complejo, demora mucho más. Todo lo que es animal en biología requiere respetar los tiempos biológicos, y en lo que tiene que ver con un tambo específicamente, bueno, hay que armar toda la estructura de un tambo, que de los equipos de frío, los del tambo mecánico, los corrales, en fin, es todo una... Por eso digo, la falta de cuidado de los pequeños tambos, fíjate que cerraron como 500 tambos en los últimos años. Uh-huh. nos puede llevar a un riesgo muy grande, porque no es una actividad que se haga masivamente con grandes campos, se hacen pequeños trabajadores. Sí, hay de todo, ahí estamos chicos, medianos y grandes, pero obviamente los, lo que... Pero los chicos son los que prácticamente abastecen a las grandes empresas, ¿no? Sí, digamos... Si vos te pones a pensar, muchos chicos, pasa el camión, se lleva la leche, qué sé yo, y como la leche no tiene marca, todo es leche. Sí, en todos los casos el camión tiene que llevar la leche. Le pone marca. Sí, sí, sin duda. No sé, de cualquier forma, a mí me preocupa que tengamos tanto desprecio por los productores, ¿no? Sí, hay una no sé si desidia, pero por el momento no le encuentran el agujero al mate, como se dice en el campo. La verdad es que no, y hay mucha queja en cuanto a la lechería respecto a la actuación del subsecretario, de Alejandro San Martino, porque, bueno, recordemos que hace 15 días atrás aproximadamente la mayoría de las entidades que fueron convocadas a una reunión se levantaron de la mesa porque el tema precio no se iba a tratar, y bueno, es en definitiva lo que les está afectando. Ya lo comentamos. Lo comentamos, sí, exactamente. Bueno, mañana la seguimos. Cómo no, señor, buen día para todos, muchas gracias. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Vamos a meternos en un grande del radioteatro, un pionero, Juan Carlos Quiappe, que nació en el barrio de Floresta el 28 de julio de 1914. Falleció en la misma ciudad, en Buenos Aires, el 18 de diciembre de 1974, prestigioso dramaturgo, libretista de radio, escritor, comediógrafo, actor y director de radioteatros, que a veces utilizaba también el seudónimo de Claudio Subiría. Escribió numerosas obras y tuvo una notable y extensa historia y trayectoria artística. Sus padres eran hijos de inmigrantes italianos. El papá tenía un puesto en el mercado Alcobendas de Juan Bautista Alberdi, Avenida La Palata, y su madre murió cuando Juan Carlos Quiappe tenía 11 años y 4 hermanos menores que él. Creador del popular personaje interpretado por Juan Carlos Artavita, Minguito Tinguitela, nacido en la comedia radial Por las calles de Pompeya llora el tango y la Mirella, de 1960. Quiappe se lució en el ambiente radial con decenas de radioteatros interpretados por primeras figuras como Mercedes Carné, Mecha Caus, Francisco de Paula, Delfi de Ortega, Virginia Romay, Evita Duarte, Atilio Zuparo, Sergio Malbrán, Nelly Gering, Pedro López Lagar y Gloria Ferrandiz, entre otros. Se lució en Radio del Pueblo, Antártida, Porteña, Provincia, Radio Mitre, Radio Esplendi y muchas más. Empezó cantando tangos cuando tenía 14 años y después escribía por monedas para otros autores que aparecían firmando lo que Quiappe escribía. El 28 de febrero de 1928... cantó en Radio Patria. Antes había sido obrero gráfico, después trabajó de lustrabotas, de oficinista, de cantante, y en 1938 se presentó en un concurso con un escrito suyo. Carlos de la Púa, que le brindó su apoyo, lo convocó y escribieron una obra de teatro que firmaron en conjunto. A partir de ese momento, su carrera de intérprete, director y escritor de radioteatro fue creciendo hasta alcanzar una popularidad increíble. Dirigió radioteatros desde los 24 años y encabezó como actor y autor su propia compañía desde el 55 hasta el 69. Considerado como el rey del radioteatro popular, con más de 600 títulos, uno de los grandes éxitos fue en el año 1940 con Fachenzo el Maldito, con Totón Podestá y Omar Aladio, quien se consagró, Omar Aladio, como el villano clásico de la radiotelefonía argentina. En el año 43, El dolor de un gran amor, en autoría compartida con Aldo Luzzi, con Virginia Romay, se convirtió en el radioteatro favorito de los oyentes. En el 75, su radioteatro Nazareno Cruz y el Lobo llega al cine con una versión fílmica dirigida por Leonardo Fabio, su gran amigo, quien le dedicó tiempo atrás su película Juan Moreira, y Nazareno le interpretó Juan José Camero, Marina Magalí, Lautaro Murúa, Nora Kullen, Elcira Olivera Garcés y Alfredo Alcón, que se lució personificando un maravilloso diablo. Vos sabés que yo me lo cruzaba en Radio Porteña en una época y después en Radio del Pueblo. En Radio del Pueblo, y mi viejo atrás de él tenía el radioteatro de mi viejo con mi vieja, Américo Acosta Machado y Alma de los Ríos era la compañía. Pues, En 1983, su libreto de Pelear por la Vida fue llevado a la pantalla chica con Carlos Monzón y la actriz Graciela Borges. Lo mismo ocurrió con Por las calles de Pompeya llora el tango y la Mirella, que le interpretó Susana Rinaldi. En el 74 escribió La pensión de Minguito con Altavista, Javier Portales, Adolfo García Grau, Alberto Irisa, Carmen Morales y Luis Tasca. En el 83 La viuda de Quiape lo demandó a Juan Carlos Altavista y a Gerardo Sofovich y a Roberto Peregrino Salcedo para que se le reconociera la propiedad intelectual del personaje Minguito, que Quiape se lo había regalado a Altavista. No, yo no sé si vos te acordás, en Radio Porteña a la noche se transmitió de los teatros en forma directa. Las obras de teatro, sí, por sí, supuesto. Bueno, porque además no se decían malas palabras, o sea, no había un idioma vocés. Y eran obras nacionales, no eran obras de actores extranjeros. No me acuerdo quién era el que conducía el programa, pero me acuerdo del avisador, lo proporcionaba en exclusividad Dulce Las Islas. Mirá vos, pero y toda la gente escuchaba el teatro, desde los teatros, por supuesto. No, pero esto no era radioteatro, sino era transmisión. No, la transmisión directa de las obras teatrales. Sí, y hacía reportaje cuando terminaban los actos en los camarines. Y en Radio Municipal se hacía el teatro leído, que era maravilloso y todo el mundo lo escuchaba. La compañía de Héctor Bates hizo junto con Chiappe una obra de teatro que se llamó Destellos, con Héctor Miranda, Laurita Camil y José Canosa. También dos obras de teatro de Chiappe fueron El paisano mala suerte y El gorrión de Buenos Aires. Sin ninguna duda, un grande del radioteatro al que lo tenemos olvidado, salvo los que peinamos canas como nosotros y que lo conocimos y que siempre admiramos un tipo de tanto talento como él. Y además se salía por los cines de barrios, sí, que eran la mayoría eran cine-teatros, se salían a hacer giras. Es que las novelas duraban 30 capítulos, sí, 22 capítulos, sí, un mes, y después se llevaba al teatro a recorrer los pueblos y los cines de barrio. ¿Y sabés lo que pasaba? Los que hacían los personajes malos tenían problemas con la gente. Pero a mi viejo le tiraban cosas cuando, sí, cuando con Pedro Tochi hacían El Rosal de las Ruinas, pero lo reputeaban a mi viejo pobre, porque hacía siempre los galán traidor, como se decía en aquella época. Bueno, había personajes que a lo mejor no llegaron al cine, pero que eran famosos haciendo radioteatros, y que eran famosos en este tipo de radionovelas, ¿no? Sí, se hicieron famosos. Pedro Tochi, que nadie se acuerda, fue un gran galán de radioteatro. Oscar Casco... Oscar Casco ya más moderno, pero detenía a las mujeres se detenían para escuchar la voz de Oscar Casco. Y sí, tenía una voz preciosa, además era un número 5 espectacular. Jugaba al fútbol maravillosamente, era el número 5 de Radio Splendid. No, sí, pero no sabía que jugaba tan bien. Sí, sí, y Juan Carlos... En inferiores de Ferro. Sí. Y Juan Carlos y Enrique Talión, otro actor de segunda categoría que trabajaba en Radio Splendid, era un número 4 sensacional. En el equipo de Splendid jugaba de número 2 el gordo Salomón. Salomón, el que, claro, porque era comentarista. Claro. Maravilloso. Porque y Héctor Lañafieta, que era baterista de la orquesta, era el arquero. O sea, en aquella época transmitía Caffarelli y Salomón era comentarista de Caffarelli. Sí, yo era el número 3 y Salomón me decía, pibe, vos encargate del hombre que de la pelota me encargo yo. 7 de la mañana, 50 minutos. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmer esquina a Rosarena en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el Ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, a ver, la Ferrer eliminó a Argentinos Juniors en cancha de Temperley. A los 10 segundos perdía 1-0, lo empató, lo aguantó, le jugó de igual a igual y festejó en los penales. Algunos dicen más de 8.000 personas, otros más de 10.000. Le habían dado la nueva tribuna, la tribuna Mariano Biondi, que es la más grande así en el estadio de Temperley, detrás del arco, pero claro, no alcanzó esa tribuna. Y todo el costado hasta la mitad de la cancha. Yo creo que había más de 10.000 personas de la Ferrer, que llevó más gente que Argentinos Juniors, que ahora va a tener que enfrentar al Magno en la próxima ronda de Copa Argentina, y el que gane, la Ferrer o Almagro, se va a enfrentar a Vélez Sarsfield. Miranda Drobé, que tuvo también una dignísima actuación, me cuentan, yo no la vi, que perdió en el último minuto con Belgrano de Córdoba también por Copa Argentina. Muy bien, seguimos ratificando los equipos del ascenso en Copa Argentina con los equipos de primera, donde prácticamente, o de categorías superiores, donde prácticamente no hay diferencia. Recordamos, Argentinos Juniors acaba de descender de primera A. Todavía ni siquiera jugó en el Nacional B, Ferrer está en la primera C y lo eliminó. Marcos Aguirre, confirmado, refuerzo de Nueva Chicago. Es decir que en Centro Español hasta el viernes no van a entrenar, hasta el sábado no está entrenando el plantel. Hay diferencias entre el gerenciador, el Chapo Aguirre, que está haciendo muy bien las cosas. Adquirió un predio, cumplió. El equipo tiene la indumentaria, cumplió. Contrató jugadores importantes como Silvio Fuentes, Roberto Páez, Walter Aguayo. Parece, faltando un poco para comenzar el campeonato, si es que comienza, lo llamó el presidente y hará alguna diferencia, que será de plata. Qué raro el presidente del Centro Español, que siempre dice que tiene una gran sede, pero siempre dijo el fútbol no me interesa. ¿Pasa, habrá alguna moneda en el camino que no llegó para alguien? Bueno, hay mucho malestar de los jugadores, que jugadores como Silvio Fuentes, Roberto Páez. Ayer me decía Roberto Páez, en 20 años de carrera nunca me pasó nada igual. Bueno, finalmente el hijo de Vila, Agustín Vila, es el nuevo presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza. En Chacarita, el Chaco Torres, lo volvieron a hacer una nueva revisación médica, la pasó, la aprobó, pero bueno, ahora tiene que arreglar el tema de la plata para jugar en Chacarita. Hernán Peirone, aquel que juega en San Lorenzo, el látigo Peirone, va a jugar, está muy cerca al menos, tiene todo acordado de palabra para jugar en Deportivo Español. Hernán Grana, confirmado, se fue del Boys y va a jugar el próximo campeonato en Ferrocarril Oeste. Agustín Gómez, que no tiene lugar en Almagro, que no va a ser tenido en cuenta por el técnico, tiene chances de ser nuevo arquero de Atlanta. Se va mal Agustín Gómez de Almagro cuando jugaron con Central Córdoba de Santiago del Estero, donde fue la barra al hotel donde estaba el plantel de Almagro, donde hubo apretada, y se dice que el arquero y el 9, esto dicho por la barra brava de Almagro, se dice que hubo un dinero y acusaron, esto no hay pruebas, pero acusaron al arquero y al 9, que se iba a ir, al Gordo Altamirano, que finalmente se queda. Pero bueno, ahí hay una historia que cuentan que fue la barra a un entrenamiento y pidió la plata que de ese partido, y la plata se la llevó la barra. Pero bueno, Agustín Gómez, Altamirano va a seguir, Agustín Gómez no es tenido en cuenta, y ahora le surgió esta posibilidad de Atlanta, donde el técnico Fernando Ruiz ya lo dirigió en Almagro y lo conoce muy bien. Acasuso volvió 5-0 a un combinado de libres. Excursionistas empató 2-2 con Defensa y Justicia. Los titulares, los suplentes... Decime, perdóname, ¿vamos a tener Excursionistas, Defensores, Platense y Colegiales todas en la misma categoría? En la B Metropolitana. Qué cosa, ¿no? Sí, hacía mucho tiempo que no ocurría, que no pasaba, Miguel. La verdad que sí, es muy bueno esto. Sí, no sé. No, muy bueno del lado deportivo. Sí. No, del otro lado no, seguro. Miguel, bueno, lo dijimos aquí, y ahora lo dijo Raúl Gámez, en una nota que le hicieron en Crónica. Raúl Gámez dijo, en estas condiciones no creo, no sé si arranca el torneo de primera. Cuando bueno, muchos... tenés que sugerirle a los muchachos que hagan un cuadrangular. Claro. ¿No? Que, en serio, que hagan un cuadrangular. Defensores, excursionistas, platenses y colegiales. ¿No? Que llamen a la gendarmería y los tanques y que hagan el partido. De la única manera. Una buena, Miguel, vos sabés que jugaron Guaraní Antonio Franco de Misiones con Crucero del Norte por la Copa Bicentenario. El partido sigue y vuelta. Primero jugó de local en Villa Sarita Guaraní Antonio Franco. Se había dicho en todo momento que iba a ser solamente con público local. A último momento se aprobó, hubo muchísima gente, me cuentan más de 13.000 personas en la cancha, público de ambas parcialidades, y no pasó nada. Ahora, el próximo domingo, se juega en Garupá, la revancha, Copa Bicentenario en juego, también con público de ambas parcialidades. Hasta ahora, porque puede aparecer algo por ahí, ojalá que no. Azul, Argentino, La Ferrer, se jugó con mucho público en cancha de Temperley, no pasó nada, se vivió una fiesta. Hoy voy a chequear si en la vuelta, pues la caravana venía la gente de La Ferrer a regresar a la cancha de Temperley, por suerte no pasó nada. Esperemos que no haya ocurrido nada en la vuelta, ¿no? Pero bueno, es muy bueno esto, porque queremos que vuelva el público visitante y se juegue con parcialidades de ambos clubes, ¿no? Ayer hubo una multitud en cancha de Temperley. La Ferrer llevó muchísima gente, Argentinos Juniors llevó a los suyos también y no pasó nada. Ojalá se pueda seguir jugando de esta manera y pueda cambiar algo este fútbol argentino, que es el único del mundo donde solamente se juega con público local, y es muy triste y para mí también es una vergüenza. No, y además no evitaron nada, porque al revés, ahora se han dividido las hinchadas locales y se pelean entre ellos. Claro, no se solucionó nada. Bueno, por Copa Argentina, un partido que se cambió tres veces de día, que se cambió 10 veces de horario. Vamos a ver, hasta ahora, sábado 17:10 en el Estadio Padre Martí Arena, San Lorenzo, Unión de Sunchales, que eliminó Atlético Rafaela en Copa Santa Fe. Decime, ¿qué jugador, qué delantero hay en el ascenso que sea goleador? Bueno, Fernando Coniglio, que estaba en Chacarita, que era fue Olimpo. No, pero bueno, otro que antes que no ha ido a ningún lado. Bueno, Eduardo Lehmann, claro. Porque Rodolfo está preocupado porque Saba tiene muchos volantes, a ver si conseguimos un 9. Yo te recomiendo al gordo Germán Lehmann. ¿Dónde juega? ¿Cómo? ¿Dónde juega? En Olimpo, pero acaba de quedar en libertad de acción porque Olimpo le debía 3-4 meses cuando los dirigentes fueron a depositar el dinero. Él no lo pasó a retirar, pues su abogado le dijo que había expirado el tiempo, y asesorado por un abogado y por gente de agremiados, se declaró en libertad de acción. El primero que le puso el ojo fue Huracán, lo quiso también Millonarios de Colombia, hubo interés de equipos de Brasil y México, ahora está libre, hubo un sondeo de Vélez. El gordo Lehmann, para mí, es un delantero muy importante. Él hizo dupla con Ricardo Blanco. Rodolfo, ¿anotaste lo que está diciendo? Germán Lehmann hizo dupla con Ricardo Blanco. No, porque el de Villa Ramallo. El operador de Saba es Rodolfo, entonces está preocupado porque tiene mucho volante. Lehmann fue el goleador de AB Nacional, si no tengo mal. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, ¿qué hacemos? Muy entonces conocido. ¿Se lo recomendamos, entonces? Y hay que bajarle unos kilos, me parece. ¿Hasta muy gordo? Y me parece. Pero bueno, le podés bajar unos kilos. Aparte que le puso Rooney de apodo, es mala gente, ¿no? Compararlo con Rooney, la verdad. No, eso, bueno. ¿Eh? Se fueron... Se le fue la mano, ¿eh? Sí, pero, a ver... Para ponerle bajás unos kilos y pierde fuerza, ¿viste? Bueno, y aparte, darle un tiempito y que se adapte a primera. A ver, cuando fue el nuevo Acuña a Racing, yo le dije a Miguel en este micrófono que le iba a dar muchas satisfacciones y no nos equivocamos. Tiene que tener un tiempito de adaptación, que juega en la reserva 2 o 3 meses, ir llevándolo de a poco. Yo la verdad le tengo mucha fe. Para mí explotó el Boys y para mí es un goleador, estando bien, intratable. Chao, viejo, hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. En la hora 8 en todo el país. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Trastabilló Francisco y se cayó en Polonia. El mundo está en guerra, sostuvo el Papa frente a los ataques de los terroristas. Había dicho en el avión a los periodistas que cubrieron el viaje y la llegada y están cubriendo lo que hace en Polonia. La caída fue aparentemente sin consecuencias. Reglamentarán hoy el blanqueo de capitales y la moratoria. El gobierno quiere que comience en el mes de agosto. Tal cual se lo habíamos anticipado, ocurrió. Denunciaron penalmente al jefe de gabinete Peña por el tema del contrato con el titular del ANSES para tener los datos de los argentinos. Con el Merval ganaron hasta el 16% en dólares los inversores de la timba financiera. El presidente argentino está en Perú para la asunción del titular del Ejecutivo de aquel país. En junio cayó el 8% la industria. En 16 meses es el dato de mayor caída. También bajó casi un 5% la inversión del primer semestre. Le falló el cálculo a Macri. Desconfianza sobre el futuro del embajador argentino en los Estados Unidos. Lustó, conversó con Sergio Massa y se comprometió a que si Carrió se presenta en la provincia, él será candidato en la capital, y Massa lo tentó para que sea el candidato del Frente Renovador. Y Lustó le contestó que su espacio y el Frente Renovador podían ir juntos en un frente mucho más amplio. Cuando llegó la información al PRO, hubo caras largas. Por otro lado, Sergio Massa está preocupado porque sabe que hay algunos del PRO que tratan de robarle a operadores políticos, comprarle voluntades a algunos intendentes que están con él, que están buscando carpetas para ver qué pasó con Debido y la obra pública en Tigre. Pero de esto no van a encontrar nada porque Cristina le cortó los víveres cuando dejó de ser jefe de gabinete. Le habría dicho Massa a nuestro embajador en los Estados Unidos. Piden que se investigue los medios que financiaban con dinero municipal en Morón. Cuatro minutos, ahora cinco minutos pasaron de las 8 de la mañana, 3 grados 2, la sensación térmica, 4 la temperatura. Después del famoso tetazo que hicieron las mujeres, el intendente de San Isidro, que estuvo unos días sin declaraciones periodísticas, volvió a reaparecer hablando otra vez de política. Pero, ante las primeras preguntas de los diarios zonales sobre el tema, esquivó el bulto. piden reabrir un presunto caso de amenazas del juez Rafeca en medio del asedio por el caso Nisman. La línea aérea LATAM, que componen los chilenos de LAN y los brasileños, aparentemente reconocieron haber pagado a Manuel Vázquez, testaferro del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, una coima millonaria. El deporte por Belgrano. En San Lorenzo, el técnico Diego Aguirre tendrá en cuenta tres juveniles en la próxima temporada para alternar en primera. Uno de ellos será titular y reemplazará a Julio Buffarini. Se trata del correntino de 20 años, nacido en Paso de los Libres, Brian Mieres. También va a tener en cuenta a Lautaro Montoya, de 21 años, y Gabriel Esparza, de 22, que volvió del Club Atlético Temperley después del préstamo. En el predio de Bella Vista de Newell's Old Boys, a partido amistoso, Newell's le ganó 3-1 a Douglas Hay de Pergamino. Se jugaron dos tiempos de 35 minutos, Formica y dos goles de Escoco para Newell's. Villalba el gol de Douglas. Entre los suplentes ganó Newell's por 4-0. En el Country de City Bell, partido amistoso, Arsenal de Sarandí, gol de Gabriel Sanabria, le ganó 1-0 al Atlético Tucumán. Rosario Central transfirió a una de sus joyas recientes del enganche, Giovanni Lo Celso, 19 años, actualmente en el equipo nacional que va a los Juegos Olímpicos. Fue adquirido por el Paris Saint-Germain, que le hará contrato por 5 temporadas. De todos modos, Lo Celso permanecerá jugando central hasta fin de este año. Ninguna de las instituciones oficializó la suma. Se supone que el pase rondó los 15 millones de euros. En Copa Argentina, dos partidos más de 32 avos de final. Pasó de ronda el Deportivo La Ferrer de la Primera C. Empató con Argentino Junior de la B Nacional 1-1 en los 90. Y luego ganó 4-3 por penales. Partido jugado en el estadio de Temperley ante más de 12.000 espectadores. Ganaba Argentino con gol antes del minuto, anotado por Brian Romero. Lo empató a los 43 de esa etapa Mauro Bustos. Para La Ferrer, en el segundo tiempo, el arquero Leandro García de La Ferrer le atacó un penal a Fabricio Lenzi de Argentinos. En los penales para Argentinos Junior convirtieron Piovi, Torren y Freire. El mismo Fabricio Lenzi y Brian Romero, que fue el autor de goles del partido, malograron los tiros penales restantes. Para La Ferrer convirtieron Martínez, Bustos, Randul y Fernández. La Ferrer, en la próxima instancia de 16 avos de final, va a enfrentar a Almagro. Otro que se clasificó es Belgrano de Córdoba, de la Primera División. Le ganó a Brown de Adrogué de la B Nacional 1-0, partido jugado en el Estadio Kempes de Córdoba. El gol en el segundo tiempo, la última jugada, minuto 93, había entrado 7 minutos antes al campo de juego Jorge Velázquez. La victoria para Belgrano, entonces, 1-0 sobre Brando Drogué. Belgrano, en la próxima instancia, va a enfrentar al Club Atlético Huracán. La Copa Argentina continúa mañana con el partido que van a jugar a las 17. Estadio de Banfield, arbitraje de Nicolás La Molina, Nueva Chicago y Ramón Santa Marina de Tandil. Lo decía recién Torrisi, por ahora 17:10 el día sábado. San Lorenzo de Almagro con Unión Sunchales en Santa Fe, en el Estadio Padre Martiarena de Salta, en tanto que los 32 avos de final terminan este domingo cuando juegue River frente a Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto en el Estadio Antonio Romero de Formosa. Hoy se presenta la selección olímpica de la Argentina para jugar su último partido en la serie de amistosos en Centroamérica antes de viajar directamente a los Juegos Olímpicos. Lo va a hacer a las 22:30 de la Argentina en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla, frente a la Selección Nacional de México. El equipo argentino ya perfila la formación titular o la Articochea para el debut olímpico. Hoy anuncia a Rulli, José Luis Gómez, Magallán, Cuesta y Leandro Vega, Ascacíbar, Mauricio Martínez, Lucas Romero, Cristian Espinosa, Ángel Correa y Jonathan Caleri. La fragata Libertad dejó el puerto inglés y puso proa hacia el homenaje mayor a tierra del almirante Brown. El buque insignia llegó a Dublín y desde Liverpool, donde no había amarrado en los últimos 14 años, dejó el puerto pirata y llegó a tierra del almirante Brown, la máxima figura de los combatientes de agua del país. 8 de la mañana, 11 minutos, 3 grados 2, la sensación térmica, 4 grados, 4 décimas la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. En el año 2002, cuando era arzobispo de Sydney, en Australia, lo acusaron a alguien que hoy está manejando parte de la economía del Vaticano de estar vinculado a violaciones de niños. Y allí, aparentemente, la cosa quedó, fue dando vuelta, y ahora, en el día de ayer, la televisión de aquel país dijo que la policía australiana estaba investigando al secretario de Economía de la Santa Sede, el cardenal australiano George Pell, acusado de abusar sexualmente de niños, según indicó ayer la propia televisión del Estado de Australia. Estas nuevas acusaciones, que son objeto de una investigación de la policía del Estado de Victoria, que esto es al este del país, extiende de hace ya más de 20 años sobre la actividad y la actitud de este hombre que cumple funciones estratégicas en la economía del Vaticano. Cuando esta noticia, que ya la debe tener, les llegue al Papa, seguramente estaremos ante otra posibilidad de que tiemble la interna. El peronismo y su estrategia, con el licenciado Daniel Manganaro Rosas. Hola, Daniel. Hola, buen día, Miguel. ¿Cómo sigue esto? Bueno, esta es la semana del fallecimiento de Evita, y cabe analizar políticamente la pareja que hacían con el general Perón en función a la política. Su intimidad no, en este caso no la analizo yo porque no me corresponde, pero sí la acción política. Evita era algo así como la expresión de la doxa. La doxa es la opinión popular, que daba lugar a que el general Perón se dedicara después al análisis epistemológico de lo que pasaba en los sectores populares. Esta pareja, perfecta en lo político, se iba a repetir, no exactamente igual, pero bastante parecido, con José Ignacio Rucci, que estos muchachos, los montoneros del asfalto, se hicieron cargo de la muerte. Que eso, más que una muerte, era un proyecto para desnaturalizar al justicialismo en toda América Latina. Bien, este análisis que hace el general Perón en todos sus escritos e incluso en los discursos corresponde también a un estudio deontológico. La deontología es la parte de la ética que trata de los deberes y principios que afectan a distintas profesiones. Es acá donde nosotros notamos que hay una falta en la política nacional. Es el análisis de la ética que debe cumplir cada funcionario, el desarrollo de su política en función de las necesidades que tiene un pueblo, porque ¿para qué tenemos gobernantes si no cumplen con las necesidades que tiene un pueblo? De modo tal que esta falla es la que marcamos continuamente con respecto a la situación del país en función de la política que desarrolla. al no haber un plan político, es lo que nosotros notamos, que se recibe un plan exterior, con intereses ocultos, desde luego. Esto surgió allá en el año 1956, con un nuevo estilo de enseñanza. Cuando se introdujo en los programas de estudio de la secundaria, la famosa educación democrática, no sé si se acuerda usted de esa materia que surgió en el año 1956, para defenestrar todo análisis que correspondiera a lo deontológico de la sociedad. Me acuerdo que los jóvenes se preguntaban para qué servía la historia o para qué servía la filosofía, la descartaban, había un menoscabo al análisis de estas cosas. Esos jóvenes, muchos de esos jóvenes fueron dirigentes posteriores y vieron al país desde un enfoque totalmente materialista e individualista. Hoy lo sufrimos. Entonces hay que volver a las fuentes, desde el punto de vista doctrinario, hay que volver a esas fuentes para ubicar el pensamiento nacional dentro de la ética que corresponde a cada funcionario que ejerza el poder. Ahora, cuando la batalla del egoísmo y el individualismo se impone, es porque el liberalismo ha ganado la batalla, tanto por izquierda como por derecha, el liberalismo se ha impuesto. Exactamente, el Papa lo está diciendo, en el mundo se impuso, ¿no es cierto? Entonces, esa batalla, vamos a ser honestos, porque tenemos también que hacer una autocrítica, la estamos perdiendo nosotros, los mayores, porque no supimos transmitir a los jóvenes lo que nos enseñó. No, pero además de eso, no falta por casualidad dos generaciones de argentinos, ¿no? Exactamente. Entonces es ahí donde vemos que se compran y se venden almas, y cada uno piensa en sí mismo, y lo primero que piensa cuando llega al gobierno es que puede ser que sea una persona... Porque, claro, porque es un punto de llegada para resolver lo personal, no para resolver lo del conjunto. Pero eso también tiene que ver mucho con la vieja represión que sufrimos desde el año 56. 56 es una bisagra opuesta a la bisagra del año 45, de la historia me refiero. Yo diría que es un poco al revés, ¿no? Que hemos sido siempre reprimidos en cuanto a la cosa popular y que hubo una oxigenación de 10 años. Y bueno, en lo popular, en la represión esta que usted menciona, es correcto, pero hizo que cada funcionario al asumir primero piense en salvarse por las dudas que lo repriman y pierda todos sus bienes. Y eso después... A lo mejor es una justificación para comportarse mal. Yo no estoy tan convencido, pero bueno, vamos a suponer que esa sea la teoría de análisis. Yo no estoy muy convencido que esto sea así. Me parece que el hecho de que a uno lo vayan a combatir, le vayan a quitar posibilidades, no lo habilitan para que robe políticamente, ¿no? No, yo digo que lo que hoy se ve son las huellas de aquella época de represión totalmente descabellada. No es así, matar a una persona porque piensa distinto o perseguirla o hacerla desaparecer, realmente es diabólico pensarlo. Bueno, a esa represión le corresponde los resultados de hoy, porque lo que ocurre es que a veces también aparece esa reacción, pongámosla entre comillas, militar, a un episodio de aquellos que hacen desaparecer a la gente con la lapicera, ¿no? Exactamente, sí. Porque es muy difícil, ¿no?, tratar de sociológicamente estudiar a nuestro pueblo si no se tiene cierta vivencia, o no se tuvo cierta vivencia, porque la edad no habilita, sino la forma en que uno llevó esos años, la vivencia y la actividad que hizo. Y la vivencia de aquellos que han, aún siendo jóvenes, han tenido un activismo muy fuerte en la Argentina, probablemente a los 40, 50 años, le hayan dicho, bueno, ¿y para qué tanta sangre alrededor mío si después los jefes negociaron la sangre, no? Sí, y esto también tiene otro resultado, que es la ridiculez. Hoy se postulan los candidatos a través del ridículo, y fíjense, bailan en el balcón, y no sé, aparte, yo cuando ganan las elecciones, que festejan como si se sacaran la grande, quiere decir que están pensando en llenarse los bolsillos, porque si no, no festejarían así al empezar. Yo nunca vi a Perón bailando arriba de un balcón y haciendo el ridículo, o recibiendo a una persona, a un cómico en función política, porque, bueno, Perón ha recibido miles de artistas, pero no a un cómico en función política. Acá se, los gobernantes nuestros vemos que se acercan a los cómicos porque creen que a través de ellos pueden hacerse populares. Y un hombre se hace popular cuando piensa en el pueblo y se dedica a beneficiar al pueblo. No sé si está claro. Muy claro. Hasta luego. Chao. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Ah, sí. Escúcheme, señor Derrensis. ¿Quién habla? Sí, Oscar de Quilmes. Recién estaban nombrando a Juan Carlos Chiappe. Yo le voy a dar dos títulos de unas obras muy importantes que él tuvo, que hicieron historia. Yo tengo 74 años. Se llamaba El boyerito de la cara sucia y Pido luz para mis ojos. Y es cierto lo que decía su colaborador, que a los actores que hacían el papel de malo, la gente cuando salían por los cines a hacer gira, a veces hasta le pegaba. Porque en el papel del boyerito del Pido luz para mis ojos, había un actor que le pegaba al ciego. Y ese no podía salir hasta una hora después que había terminado la función. Sí, sí. La gente lo agredía. Lo tomaba como una realidad, sí. ¿Cómo? Tomaba el episodio como una realidad. Y en la obra de Moreira también, cuando lo matan claro, de atrás. Pero bueno, eso quiere decir que eran muy buenos actores porque convencían a la gente, ¿no? Pero no tenga ninguna duda que eran buenos actores. Aparte de la obra, le digo porque en mi casa se vivía de esa forma. Además, yo soy de la provincia de Buenos Aires. Allá la radio era... Pero ¿sabe qué? Era todo la radio. Y en una cuadra había dos o tres vecinos que teníamos radio. Y empezamos con la radio a batería, no con la computadora. Señor Renzi, que tenga buen día. Adiós. ¿Quién es? Eduardo Latino. Uno de los villanos más característicos y que despertaba el odio, y como decían ustedes recién, lo esperaban para pegarle a la salida, se llamó Omar Aladio. Era el típico villano y yo lo tuve la oportunidad de... El tema son los personajes que hacían, digamos. Bueno, claro. A ver si se acuerdan de algún personaje malo. Mirá, en el Negro Tom, un radioteatro de Juan Carlos Chiappe... Fachenzo el Maldito, lo odiaban. Sí, claro, lo cagaban a palo a la salida. Sí. Me acuerdo que era una negra, según la historia de la radio, de la obra, ¿no? Que había tenido dos hijos. Ahora, perdóname, ¿eso era porque eran buenos actores, como dije recién, o era porque era más inocente la sociedad? Era más inocente la sociedad. Eso te lo puedo garantizar. Y en aquel tiempo, que no estaba la televisión todavía, todo se trabajaba a partir de la imaginación. Algo maravilloso que hemos perdido, bueno, han perdido las nuevas generaciones porque... se han sucumbido ante la televisión y ahora la computadora, que todo se ve y nada se imagina. Por eso se pierde la imaginación. Y vos sabés, Miguel, que la imaginación es la base de la inteligencia, y la inteligencia es la base del razonamiento. Así que yo he tenido oportunidad de verlo en un teatro donde yo vivía en aquel tiempo, que vinieron a hacer la obra... Y entonces la negra tuvo dos hijos con el patrón de la estancia. Uno le salió blanco y otro le salió negro. Claro, eso se tapó en la obra y el hijo de ese patrón que fue tomado por el patrón porque era blanco y el otro lo ignoró, se hizo patrón y se hizo un autoritario, lo hacía Omar Aladio. Y en un momento determinado de la obra, no sé qué hizo la negra, qué error cometió, que la maltrató y levantó el rebenque para pegarle. Y el público que estábamos ahí en la platea, reaccionó. Sabiendo la historia como era, que en realidad era la madre, cuando le iba a pegar, le gritó, esto es textual, ¿eh? ¡No le pegues, hijo de puta, que es tu madre! Y el hombre se quedó con el rebenque en el aire y no pudo aguantar la risa ya ves cómo se contagiaba. Bueno, porque entonces seguramente sería más inocente la gente, habría una sociedad que creía más, pero también era porque se aceptaba como una verdad revelada lo que estaban viendo o lo que estaban escuchando. Claro, bueno, en la película La Cabalgata del Circo... Pará, hacemos un punto ahí, hasta luego. Donde trabaja Evita... Pará, hace un punto, hasta luego. Se puede ¡hace ver, punto! Les recomiendo La Cabalgata del Circo. Sacale del aire, chao, 8:26. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Cuando les pido que corten, porque tengo mucha gente esperando. ¿Quién está en línea? ¿Ves? La gente termina cortando porque no puede estar 20 minutos con el teléfono esperando que termine el otro oyente. Hola. Sí, ¿quién es? Juan de Berazategui, hay un ejército, entre comillas, de militantes del PRO, unos 35.000 comandados por Marco Peña, Patricia Bullrich y Lombardi, llamados Troll, y cuyos punteros son Mariana Torres y Marcelo Morán, hoy arrepentido, encargados de ir a las manifestaciones de Cambiemos, demonizar a opositores, utilizar las redes sociales, lo hicieron por ejemplo con Tinelli, que le mandaron como 30.000 tweets o algo por el estilo. Bueno, creo que esto es peligroso. Gracias, ¿eh? ¿Quién está? Alberto de Morón. Hay tantos temas triviales que se tratan. Yo quería tratar el tema de la representatividad. Nosotros estamos mal representados, por supuesto, pero no somos capaces de hacer un análisis por qué estamos mal representados. Tenemos un sistema DON de sufragio que no nos representa, que es el del balotaje. O sea, en realidad ganó Scioli las elecciones y tenemos a Macri, que salió segundo de presidente. Y eso está ocurriendo en varios países porque es un sistema impuesto por la masonería mundial. Pero nosotros no sé si lo vamos a poder lograr, quitar ese sistema. Pero tampoco el sistema democrático es representativo en sí mismo porque no contempla la función de la oligarquía y la función del pueblo, que son dos elementos principales en un país, y tampoco la función del territorio, que son tres elementos principales. Y toda la democracia únicamente funciona con el pueblo solo, deja de lado el territorio y deja de lado la oligarquía. No tenemos un sistema completo de gobierno. Yo quisiera que analizáramos ese tema, sobre todo para los oyentes, que propongan cosas. Muchas gracias, señor Terrencis. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Miel, señora. Ayer preguntabas acerca de las cosas que están pasando en Santa Cruz, fundamentalmente también en la justicia, ¿no? Y para hablar precisamente de este tema está en Buenos Aires el doctor Javier Pérez Galán. Él es presidente del Encuentro Ciudadano de Santa Cruz y ya Miguel Ángel la recién lo escucha en este momento. Hola, doctor, buen día. Buenos días. Bueno, cuando uno se instala a analizar lo que pasa con la justicia en general en la Argentina, no en Santa Cruz, sino en el país, da la sensación de que hay una morosidad espantosa donde se acelera o se frena o se detiene según el que se tiene enfrente. Cuando se pierde el poder, se acelera. Cuando esa misma gente que perdió el poder tenía el poder, se frena. Pero en la provincia donde usted está radicado, la cosa es mucho más compleja, porque no solamente alcanzaron el poder de la provincia durante muchos años el kirchnerismo, sino el poder nacional. Y ha habido situaciones legales muy complejas. Ayer hablaba Costa, un diputado radical, diciendo de que habían hecho ellos denuncias acerca del sistema que se empleó en los últimos comicios, violatorio de la Constitución provincial, y que nadie lo había escuchado, y que la justicia lo ningunió, etcétera, etcétera. Concretamente, ¿es muy difícil ejercer la abogacía en Santa Cruz? ¿O Santa Cruz es una excepción? ¿O usted le parece que el país está contaminado y que Santa Cruz o los que vinieron de Santa Cruz a gobernar a la Argentina estaban ya dentro de ese sistema? Sí, a ver, buen día. La cuestión con el tema judicial en la provincia de Santa Cruz, o la distorsión básico con el sistema judicial de la provincia de Santa Cruz, nace precisamente hace 25 años, cuando llega al poder el sistema de gobierno del Frente para la Victoria, encabezado en aquel momento por Kirchner. Lo primero que hace Kirchner en Santa Cruz fue lo que hizo Menem en Nación en aquel entonces, que es ampliar la Corte o el Tribunal Superior de Justicia allá para incorporar miembros afines a su gobierno. De hecho, uno de los que incorporó fue el apoderado del entonces Partido Justicialista, que tiempo antes había sido secretario técnico de la gobernación con un poco tiempo con él y después desembarcó en la justicia. Y después se produce un momento de quiebre en la justicia de la provincia de Santa Cruz, que es bueno, un caso que tomó dimensión nacional, que es la remoción del ex procurador Sosa. Con esto, ¿qué se hizo en la provincia de Santa Cruz? Una de las cuestiones más sensibles, que es todo el área de la justicia penal, que eventualmente podía investigar algunos temas relacionados con la corrupción en Santa Cruz, fue subordinada al poder político por un enorme, primero por esta ampliación del Tribunal Superior, segundo por la separación del doctor Sosa y lo que significaba disciplinar a funcionarios judiciales hacia adentro, diciéndoles: miren, si alguien avance algún tipo de investigación, así como removimos al jefe de todos los fiscales, ustedes también están a tiro de alguna artimaña del Ejecutivo para ser removidos. Ahora, perdóneme, en esa época, 25 años atrás, ¿la justicia nacional era diferente a la de Santa Cruz o también tenía los mismos vicios? Yo creo que, inicialmente la justicia nacional era diferente en Santa Cruz. El juzgado federal de Santa Cruz tenía mayor independencia. En la justicia nacional sí se empezaba a ver algún grado de deterioro con la ampliación de la corte, también creo en épocas de Menem, pero creo que no se vio lo que se vio en la provincia de Santa Cruz, que es la subordinación absoluta de la totalidad del Poder Judicial al Poder Político. De hecho, más allá de lo cuestionado que podían ser los jueces federales en aquel entonces, había algunas causas por corrupción que fueron investigadas y avanzaron en el tiempo. En la provincia de Santa Cruz le puedo decir que después de 25 años del gobierno del Frente para la Victoria, pero esto es un dato duro y puro de la realidad, no hubo un solo funcionario investigado, procesado, ni menos condenado. O sea, es como que Santa Cruz en estos tiempos ha sido un cantón suizo donde la corrupción no penetró en ninguno de los estamentos políticos. Doctor, le voy a hacer una pregunta hacia atrás. Sí. ¿Con Cepernic o con Puricelli era distinto? Sí, absolutamente distinto. Yo diría que más allá del... en la época de Cepernic no hubo injerencia del poder político dentro del poder judicial, y en la época perdón, le digo a los oyentes, Cepernic era el año 73 y Puricelli, ¿de qué año estamos hablando? Y Puricelli estamos hablando del retorno a la democracia, del 80 y algo, ¿no? Los primeros 4 años y después los 2 años que siguen hasta el juicio político y la caída del BAE, que fue propiciada precisamente por Kirchner. Durante esos años, no, la justicia de Santa Cruz realmente fue una justicia de calidad y que tenía independencia, porque esa es la otra cuestión. Durante estos 25 años, no solo, obviamente, para encontrar gente que respondiera con claridad al Poder Ejecutivo, la justicia fue perdiendo calidad también en sus miembros, ¿no? Con lo cual realmente nos encontramos con una justicia mediocre y absolutamente subordinada. Bueno, en este momento la chica de mercado no tiene una función, o tuvo una función jurídica. Y a ver, Alicia Kirchner, que es la gobernadora, tiene dos hijas. Una de las hijas es fiscal dentro del Poder Judicial en la localidad de Calafate. Uno de los temas que le tocó investigar, teóricamente, y haber investigado... Digamos que los hijos de Alicia son de Beaumont Mercado, ¿no? El fallecido dirigente. Exactamente. Tuvo una influencia importante en el inicio de la política de Kirchner desde el apoyo... Lo que muy poca gente sabe, sobre todo cuando se contó el relato, es que la primera financiación que tuvo Kirchner lo tuvo, de lo entre comillas, de lo que se llama burocracia sindical, porque Diego Ibáñez lo financiaba. Exactamente. En ese entonces, su cuñado, Bombón Mercado, era el secretario general de SUPE Zona Austral, se llamaban por aquel tiempo, y bueno, respondía directamente Diego Ibáñez, y que fue el que financió la primera campaña de Kirchner, digamos, como bien sí, usted dice. Porque fue Bombón el que le dijo, hay un pibe que puede ser intendente. Más o menos la historia es esa, digamos, pero es cierto que la primera campaña, inclusive durante el gobierno de Kirchner, todos este nuevo relato del progresismo, de su inserción en aquellos momentos en los sectores progresistas del peronismo, es una falacia absoluta. Durante aquellos 10 años, y es más, y permítame que nos remontamos a la historia, Kirchner hasta se reivindicaba, digamos, entraban a los actos dentro del sector del peronismo con el grito Isabel Conducción contra toda la traición, digamos, ¿no? Esa era la postura del Kirchner, del primer Kirchner en la provincia de Santa Cruz, de un peronismo de la ortodoxia más rancia, ¿no? Cuando uno tiene que, digamos, instalarse en esta lectura, ¿usted qué dice? ¿Que es imposible, digamos, que se normalice, más allá de que los jueces ahora, que antes miraban para otro lado, estén acelerando causas en el orden nacional? ¿Usted cree que en el orden local de Santa Cruz eso no va a ser así? Va a costar. Yo creo que empieza a nacer una esperanza. Hay algunos jueces que durante este tiempo han estado haciendo la plancha y bueno, ahora empiezan a trabajar más en algunas causas. Todavía, obviamente, el poder de los Kirchner en Santa Cruz es muy fuerte. Doctor, ¿cuánto hace que usted ejerce la abogacía en Santa Cruz? 25 años. ¿Cuántas veces vio a Cristina Fernández en los tribunales como abogada? No, nunca. Más allá, yo no soy de los que abonan la teoría que no sea abogada. No digo eso, digo que no, o sea, físicamente no, nunca estuvo haciendo gestiones. No, ella algunas veces hacía algún tipo de procuración, pero bueno, muy... ¿Y a Néstor sí se lo veía en tribunales? ¿Cómo? ¿A Néstor sí se lo veía en tribunales? No, en realidad sí, pero a ver, él tampoco era de caminar los pasillos de tribunales, tenía otro socio en aquel entonces, que era Ortiz de Zárate, que era que caminaba tribunales, pero sí era una persona que recibía y ejercía la abogacía dentro de su estudio y también tenía participación en algunas causas. Cuando le pusieron la bomba en el estudio, ¿era por la 1050 o era por la política? Nah, eso... En realidad todo el mundo sabía dentro de la comunidad que tenía que ver con su actuación por el tema de la 1050, que fue una ley muy polémica y a muchos argentinos lo dejó sin techo, ¿no? Y bueno, y él de alguna manera era abogado de los bancos, que precisamente lo que hacía era la rematar las casas de gente de condición humilde que perdió por esta ley de la dictadura la posibilidad de acceder al techo propio. Digo esto porque, como Cristina contaba el episodio como un hecho político, por eso le pregunto, ¿no? No, siempre contaron, ellos se reinventaron su historia. Kirchner en dos o tres ocasiones dijo que había sido preso político, que había estado detenido, y esto ya lo ha dicho varias veces el ex diputado Rafael Flores, porque fue detenido junto con él, que estuvieron 24 horas demorados en la policía, en donde permanentemente les pedían disculpas el comisario, los dos abogados, en aquel entonces jóvenes abogados, disculpe doctor por tenerlo acá, pero es una orden que tenemos, y a las 24 horas lo dejaron en libertad, digamos, no. Kirchner no tuvo un pasado heroico, ¿no? Ni mucho menos. Decía ayer el diputado Costa, yo no sé si usted coincide o no, que en Santa Cruz está el dinero, que no es cierto que esté quebrada la provincia, que hay plazos fijos, hay letras compradas y demás. ¿Usted sabe algo de eso? Sí, yo ahí no comparto con la visión con Costa. Yo creo que a la provincia la vaciaron, absolutamente la vaciaron. Así como Santa Cruz, el esquema previo de Santa Cruz anunciaba lo que venía posteriormente para Nación en cuanto a la matriz de corrupción que hubo, y hubiera sido lo que, si hubiera seguido el gobierno de Kirchner, venía para la Argentina, la quiebra de su Estado, digamos, ¿no? Yo creo que en Santa Cruz el Estado realmente quebró. Y si bien es cierto que en algunos sectores hay un intento de hacer caja a través de retener algún dinero que tiene que ver con fondos públicos, la verdad que creo que la provincia está quebrada, y de hecho hay muchas obligaciones que no puede cumplir, algunas esenciales como son los servicios de salud, el servicio de educación, la seguridad, que todo este tiempo ha estado con el amenaza de acuartelamiento la policía, con huelgas durante toda la primera parte del año el sector docente, y bueno, con un conflicto de salud que todavía no se resuelve, y en Santa Cruz hoy no existe el sistema de salud, solamente se atiende por guardia y las emergencias. ¿Cuál es el rol, el papel que juega Zannini ahora en Santa Cruz? Bueno, Zannini en un punto hoy lo han puesto como director. La provincia, en los momentos de Kirchner también, en los 90, cuando ahora se llena la boca criticando aquel momento, era un buen alumno de Cavallo, y una de las cosas que hizo fue privatizar el Banco Provincia. Bueno, ellos tenían diálogo permanente con el segundo, Domingo Felipe Cavallo, lo llamaba permanentemente para hacer el movimiento de dinero, ¿no? Sí, Pessoa creo que era. Él en su momento, bueno, privatiza el banco, al grupo Eskenazi, al Banco de San Juan, de ahí también los vínculos de Eskenazi y el posterior papel de ellos en la compra de YPF, de Repsol. Y después de eso la provincia queda con un 49%, el 51% del grupo Eskenazi, y la provincia en realidad ocupaba el directorio, pero no tenía ningún... por la cómo quedó instrumentado la sociedad, tienen la posibilidad de tener un director. Nunca fue un cargo que se le diera ninguna importancia, en realidad era algún favor político por un sueldo muy importante que cobraban, pero en esta ocasión sí lo ocuparon con Zannini. Al principio de año se designó a Zannini. Y bueno, hoy sí tiene un rol mucho más político dentro del banco. Y bueno, por ejemplo, en el caso de las cajas de seguridad, que fue el allanamiento, que se dijo que nunca hubo cajas de seguridad a nombre de los Kirchner en la provincia de Santa Cruz, esa fue una clara operación de Zannini, con el tenor de ese comunicado que se emitió de manera directa. Y en realidad sí hubo cajas de seguridad, lo que pasa es que en ese momento esas cajas de seguridad estaban inactivas porque, bueno, se habían abierto otras que se sabe en otros bancos y se había movido el dinero. Pero bueno, sí, Zannini hoy tiene un papel en el banco y también en la política provincial, ¿no? Y por último, Costa habrá dicho esto porque, digamos, como no le mandan plata a Santa Cruz, a lo mejor quiere justificar diciendo que hay plata en la provincia. ¿Usted cree que puede estar vinculado a una especie de boicot hacia la provincia que gobierna Alicia Kirchner? No, yo lo que el tema del dinero que le mandan a la provincia de Santa Cruz, que le han mandado dinero, le han anticipado más de, en este tiempo casi 300 millones de pesos de anticipos de coparticipación, tiene que ver con la oscuridad de, de las cuentas públicas en Santa Cruz. O sea, durante todos estos años que ha gobernado el kirchnerismo, y no, y en los últimos dos en particular, no ha tenido que rendir cuentas a nadie sobre cómo era cómo se movían las finanzas provinciales. Eso hoy está en una zona muy oscura. La provincia de Santa Cruz, dentro del ranking de provincias, es una de las menos transparentes en cuanto a la información de lo que tiene que ver con las finanzas públicas. Y el gobierno nacional les exige a las provincias para darle anticipos que muestren los números, cómo son los números, el stock de deuda, el flujo de caja, toda una cantidad de cosas que tienen que ver con las finanzas públicas. Santa Cruz se niega sistemáticamente a mostrar eso, con lo cual el gobierno le está dando lo mínimo indispensable. Yo creo que no tiene que ver con una cuestión política, sino que tiene que ver con una cuestión técnica. Y la otra cuestión de que hay dinero en Santa Cruz es cierto, pero tampoco es tanto como para hacerse cargo de las erogaciones mensuales que necesita el Tesoro, ¿no? Pérez Galar, gracias por sus declaraciones, ¿eh? No, por favor, gracias a usted. Adiós. Salud. El doctor Pérez Galar desde Santa Cruz. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales, la lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales. Orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. En la hora 8:48 minutos, 3 grados 2 la sensación térmica. Hoy es el día de la Gendarmería Nacional. Tenemos varias cosas, Diego, para recordar hoy. Ya dijimos que en 1821 el general José de San Martín proclamaba la independencia de Perú. También es el día de la Gendarmería Nacional desde el 38 que se fundó. Muere Celedonio Flores, el escritor argentino. Se crea, vos dijiste, la prefectura también, ¿no? Un avión se estrellaba contra el Empire State Building de Nueva York en el año 45 y morían 28 personas. Miren cuántas cosas que tenemos por allí, no sé si vamos a tener tanto tiempo. Y se funda, ¿sabés qué? El Club Ferrocarril Oeste, en 1904 se funda este club que está en el centro geográfico de la capital. Un centenario y emblemático del barrio de Caballito. Claro, que además, cuando lo administraron los socialistas, cuando la época de Leider y toda esa dirigente que tuvieron, llegó a tener un desarrollo de socios impactante, que si alguna vez se les ponían de acuerdo, iban todos juntos, no cabían, ¿no? Y yo tengo en la familia a mi hijo mayor, que es hincha de San Lorenzo, de Ferrocarril Oeste, porque empezó cuando era un pibe a los 10 años a jugar al tenis en ese club. Claro, pues era un club muy social, que además tenía fútbol, y después lamentablemente, bueno, fue muy mal manejado, como tantas otras cosas, pero llegaron a tener, entre Pontevedra y Caballito, no daban abasto. Era un club que estaba siempre abierto y siempre lleno. Y los sábados se hacía baile, y si los no bailabas tango, folclore, sí, y música no. Sincopada... Y los carnavales. Y los carnavales, perdías a la señorita que habías elegido, porque si no bailaba folclore o tango, la sacaba otro muchacho. Te digo que cuando San Lorenzo tenía los bailes de carnaval que eran buenos, Ferro le hacía la contra y la gente se dividía. Y llevaban grandes orquestas también. Sí. Bueno, saludo entonces a la gente de Ferrocarril Oeste, además fueron campeones de fútbol en primera división con un equipazo. ¿Te acordás, Rodolfo, de ese equipo, no? Sí, cuando salió campeón, sí, me acuerdo, Cañete, Márcico. Un equipazo. Sí, sí. Bueno, Sacardi, Arregui. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 8 de la mañana, 50 minutos. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Rensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575. 4313-8577. Miguel. Señor. Ese Ferro quedó injustamente muchas veces criticado por la prensa, muchas veces se lo emparentaba con el antifútbol, una cosa así, ¿no? Cuando en realidad era todo lo contrario. Lo que pasa es que tenía la pelota todo el partido y no se la podían sacar, ¿no? El equipo de Gregor. Claro, la tenían siempre ellos, la pasaban. Era un poco aburrido verlo, pero no le pegaban a nadie, no hacían tiempo, nada, ¿no? Si querés. ¿Quién está? De Martínez. ¿Quién? Enrique de Martínez. Lo estoy escuchando. Miguel, ¿cómo es el segundo apellido del doctor que habló recién? Pérez Galar. ¿Pérez? Galar. Galar. Y otra cosa, Miguel, por favor. ¿No puedo dejar mi teléfono para ver si alguien me puede vender el Francisco, el Papa peronista, que no lo consigo por ningún lado? No, porque está agotado, ya ese libro no está más en ningún lado. Pero a lo mejor hay alguien que me lo puede vender, usado. No, pero vamos a ver si le conseguimos alguna vez alguno. ¿Y la editorial? ¿Tenés el teléfono? No, pero no hay ninguna posibilidad, porque ese libro sí que se agotó, porque salió los 3 meses del Papa y se vendió absolutamente todo. Y le digo más, yo me había quedado con alguna cantidad de libros que no los tengo más, y no sé si me quedan 2 de archivo, mire lo que le digo. Ah. El otro día vi que alguien tuiteó, que le digo a la gente que no se deje engañar, como que iba a haber una reedición de ese libro, cosa que no es cierto, ¿no? Y la editorial no me lo conseguirá. No, porque además era una edición propia, o sea, lo hizo la Fundación Evita y no hay posibilidad de volver a hacer. Pero de cualquier manera, después el otro libro, que es el compañero de la 201, ese se sacó de la venta, pero ese sí hay ejemplares. Ahora, ese fue hecho a un año del papado, ¿no? Pero ¿cuál es el que cuenta más la verdadera historia? Los dos, pero uno es continuación del otro. Lo que pasa es que el primero tiene la opción de haberle dado los 3 meses que le dijeron papá, cosa que no se sabía, ¿no? Después, bueno, se hizo popular que el papá era peronista. Y la parte con Bárbaro y con toda esa gente está en el primer tomo. No, ellos, libros sobre el Papa hay un montón. Ahora, este libro fue el primero que salió a los 3 meses, sobre todo las cosas que se podían poner en ese momento, que se conocían y las que no se conocían. Y, bueno, lo importante es que el Papa mismo lo haya leído y lo haya reconocido. Bueno, los saludo. Estoy perdido, entonces. Perdido, no. Lo que podemos hacer algún día es subirlo electrónicamente para que la gente lo baje con la internet. Bueno. Chao, señor. Gracias. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Este señor que habló Galar, ¿es radical de casualidad? No, que yo sepa, no. No, tiene un partido vecinal. Ah, no, porque todo lo que él dijo de Santa Cruz, de la época de Kirchner, se está dando en la actualidad en la provincia de Jujuy, donde el señor gobernador, ¿no es cierto?, nombró a legisladores como funcionarios de la corte, previo a meter la presa a Milagros Salas, ¿no es cierto?, sin pruebas en la mano. O sea, la metió presa por la tirria que le tiene a la organización Tupac Amaru, porque le estaba disputando el poder. Y encima cagó a palo a los trabajadores del Ledesma, ¿no es cierto?, al mejor estilo de la dictadura. Recuerdo que se conmemoró hace poco la noche del apagón. Sí, sea, eso fue hace 40 años, ¿no? Eso fue hace 40 años, pero parece que lo quiere reeditar el señor Morales. No, hubo represión también otra vez, pero según decían nosotros nos ocupamos ese día porque dimos la noticia, ¿no? Pero según decían los del EDM, era que habían estado adentro de la fábrica queriendo convencer a la gente que no quería hacer la huelga. Bueno, sea como fuere, lo cierto es que hubo balas y no sé cuántas cosas más entre la policía, efectivamente, y los trabajadores. Ahora, la verdad es que lo más importante me parece que está dado en que lo que se dice en la tribuna y lo que se hace cuando se gobierna, con el gobierno que se fue, con el gobierno que está o con cualquiera de los gobiernos, es el gran problema que tenemos los argentinos, porque se dice una cosa en campaña y se hace otra cosa cuando se gobierna, ¿no? Y fíjese que poco se habla, ya que habló de fundación, de las fundaciones que tienen los funcionarios del PRO, Acá en Lanús tenemos a Grindetti, que no conforme con la fundación Creer y Crecer de Capital, que ahora me enteré que el diputado Tayalde lo va a, se va a presentar en la justicia cuando termine la feria, armó aquí en Lanús otra fundación. No tuvo mejor idea que ponerle Fundación de Estudios Municipales. Y lo que denuncia el diputado Tayaldi es que con la Fundación Creer y Crecer ha depositado dinero a través de... ¿Quién es el diputado? Diputado Rodolfo Tayaldi, del Frente para la Victoria, y Juan Cabandier. ¿Provincial? No, nacional. ¿Nacional? Se están presentando en la justicia porque tiene elementos para presentar en la justicia, porque dice que han hecho operaciones de contado con liquid y han depositado dineros en la plaza financiera de Londres. Pero no es solo Grindetti. La señora Michetti tiene la Fundación Suma. El señor Eugenio Borsacco, la Fundación Fundar. Guillermo Dieci tiene también su fundación Formar. Todos tienen una fundación. Uno se pregunta, ¿para qué tantas fundaciones, no? Evidentemente se financian la política a través del lavado de dinero, a través de estas fundaciones. Bueno, hay muchos que cobran internacionalmente en las fundaciones. Y yo no veo a ningún periodista de estos de fama como... ¿De investigación? Morales Solá, Olanata, Leuco, Majul. Ninguno de esos investiga este tipo de cosas. Usted fíjese que ni siquiera sabía que Tayaldi está detrás de todo este tema de las fundaciones. ¿Eh? Sí. Supuestamente... Bueno, el tema que pasó con Laura Alonso también, ¿no? ¿Con? Con Laura Alonso. Bueno, Laura Alonso directamente está financiada por los buitres. Bueno, y por eso. ¿Eh? En todo caso, la más clara de todas es la fundación de Laura Alonso. Porque lo dijo. Públicamente ha reconocido que claro, recibe plata de... Claro, dijo de dónde venía la plata. De Paul Singer. Así es. Bueno, los saludo y voy a ver si hago una gestión para que nos habiliten. ¿Cómo? Voy a ver si hago una gestión para que nos habiliten a nosotros. ¿Va a llevar plata al exterior usted, no? Pues claro. ¿A la Plaza de Londres? Voy a invertir la deuda. Con eso va a poder hacer libro todos los días y va a tener programa en la televisión también. Chao. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Nadie. Buen día, señor. ¿Quién es? José de Ituzaingó. ¿Qué dice? No, que cuando estábamos nombrando a los artistas que metían miedo solamente con la cara, me parece, no sé si lo agarré pesado, se olvidaron de uno, para mí el principal. Ese sí que asustaba. Natal Pinzón. No, para nada, no estamos hablando de eso. No, pero anteriormente estaban hablando de la... No. ¿No? No. Que estaba viendo. Usted no puede prender o sintonizar el programa cuando se le ocurre, agarrar por la mitad y opinar para criticar una cosa que ni siquiera terminó de escuchar. ¿Sabe de qué hablábamos? De los personajes malos, no de las caras. ¿Y personajes malos no están pintados? ¿Tiene un espejo cerca usted? ¿Perdón? ¿Tiene un espejo cerca? Sí, no, me asusto todos los días. No, ahora digo, ¿tiene un espejo cerca? No, no. Ah, no se mire, Gracias. Se va a asustar. Chao. Chao. Hasta luego. ¿Quién está? Habla Lidia de Lomas de Zamora. Yo hablo porque hoy es el décimo día que estamos sin luz. Nosotros, todo el barrio. A ver, ¿de qué zona, señora? De Villa Centenario, Lomas de Zamora. ¿Pero dónde queda eso? ¿En qué viene a ser? Ah, viene a quedar atrás del cementerio de Lomas. Ajá, atrás del cementerio de Lomas. ¿Hace cuánto que no tienen electricidad? Y nosotros ya hace 10 días. ¿Pero le cortan permanente o no, le cortan...? No, está cortado directamente. ¿Permanente? Sí. ¿Todo el barrio? Todo el barrio. Algunos tienen baja tensión, sí, y pero la heladera, por ejemplo, no es... Es de sur, ¿no? Es de sur, sí. ¿Y ustedes hicieron reclamo? Tengo cualquier cantidad de reclamos. ¿Y qué le dicen? ¿Que están trabajando? Y no dicen que están trabajando, que mandan la cuadrilla... Y, bueno, cosas por el estilo que son mentiras. Usted sabe que no solamente en la zona sur hay cortes, sino que también en la capital, en el centro, hay cortes. Y llama poderosamente la atención que los medios no estén difundiendo esto. Parecería que el otro día que cortaron 90.000 personas tampoco era noticia. Sí. Entonces, uno tiene la sensación que se está escondiendo algo. Ahora, ¿qué hicieron con toda la plata de los subsidios, los empresarios, durante todos estos años nadie les pide explicaciones y lo que sí se les ocurre es aumentar la tarifa. Ahora, ¿no sería mejor que primero los servicios funcionaran? Y sí, porque se echa todo a perder. Imagínense, yo soy jubilada con la mínima. Tuve que tirar todo lo que tenía, lo poco que tenía en la heladera. Señora, mire, lo que tiene que hacer usted es certificar de alguna manera con los vecinos que esto es así, que hace mucho tiempo. Vayan al defensor de público de la municipalidad, sí. Hagan la denuncia al defensor público, vayan después a el sur de la zona y díganle que ustedes necesitan un resarcimiento económico por los daños y perjuicios alcanzados. Y lo tienen que hacer, ¿eh? Lo tienen que hacer, claro. no solamente en el cobro, sino que tienen que indemnizar por las pérdidas que puedan tener. Claro, pero yo no solamente por las pérdidas, porque va. No, pero no por la comida. Usted calcule una persona que está enferma, que necesita la heladera por salud, o necesita... Claro. Estamos en un problema. O la calefacción. Sí, también. Pero ya le digo, hace ya 10 días y ni mira. Pero usted dice que las 24 horas está cortado. Sí, continuamente. Y los que tienen luz, están baja tensión, nada más que le prende una lamparita y nada más. Bueno, la saludo, señora. Bueno, gracias. Ya se enteraron en Edesur. Edesur, entonces atiendan atrás del cementerio de Loma de Zamora, un corte, según la señora, de hace 10 días. 9 de la mañana, 2 minutos, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Carrió visitó a la gobernadora de Buenos Aires. Ella cortésmente la invitó a cenar, pero no le dio el gusto y confirmó al jefe de la policía bonaerense y Carrió salió con cara larga. Cada vez se efectúan más trabajos fílmicos en el distrito de Vicente López. Lo que no hay, trabajos en las calles y en las luminarias cuando se queman. Hay presión del gobierno para que la tasa baje un 25% a fin de año. Por ahora, el escolazo financiero sigue con tasas arriba del 30 y pico y nadie invierte para el desarrollo, todo para la especulación. La máxima de hoy llegará a 11 grados, mañana 12 y el sábado a 15 grados. Les cuento las mínimas, vaya tapándose. 5 grados para mañana y 8 para el sábado. Más sobre la investigación de dónde y cómo se bancaba las campañas de difusión a favor de Sabatella en Morón. Avanza la investigación y se radicaron denuncias en los tribunales respectivos. Se cayó la candidatura que tenía sosteniendo el sector kirchnerista del sindicalismo con el dirigente de la Unión Ferroviaria. Ahora se encolumnan los kirchneristas detrás del Momo Venega, que tiene el guiño del macrismo. El deporte por Belgrano. En River, amistoso de pretemporada, un tiempo 45 minutos en Ezeiza. River le ganó al Deportivo Morón 3-0. Dos goles de Lucas Alario y otro del juvenil Sebastián Driussi. Debutó en el equipo millonario como lateral derecho el paraguayo Jorge Moreiro. Mercado jugó como central. El segundo marcador central fue el juvenil Gonzalo Maciel. Entre los suplentes también un tiempo de 45 minutos ganó River 1-0 con gol del juvenil Tomás Andrade, uno de los promovidos por Gallardo al equipo de Primera División. Allí estuvo atajando Enrique Boloña, recientemente contratado. Jorge Moreira también jugó ese tiempo, en tanto que también hizo su presentación Iván Rossi, el volante recién llegado de Banfield. En Racing, Gustavo Bou se puso los botines, dejó atrás la metatarsalgia del pie izquierdo y se unió a los trabajos tácticos del equipo. Ahora la dificultad es que podría no quedarse, ya que hay 8 millones de dólares que oferta el Al Hilal de Arabia. Saba promovió a primera división al hermano de Luciano Vietto, Federico Vietto, que es delantero y figura de la quinta división, y espera el regreso de dos juveniles, Lautaro Martínez y Brian Mancilla, que están jugando en la selección sub-20 en España. En Gimnasia, el volante colombiano Carlos Carbonero, que estuvo en River, que no tiene acción ahora en la Sampdoria de Italia y que se recupera una operación de meniscos, es el apuntado por el técnico Gustavo Alfaro, que ya lo dirigió en el Arsenal campeón. El tema económico es la principal dificultad, hay que pagar alrededor de 3 millones de euros por el pase del colombiano. En Copa Libertadores, el título para Atlético Nacional de Medellín, Colombia, finalmente le ganó la definición a Independiente del Valle Terán de Ecuador, el equipo que había eliminado a River y a Boca en esta edición. Habían empatado 1-1 el partido de ida. Ayer en Medellín, con arbitraje del argentino Néstor Pitana, ganó Atlético Nacional 1-0 con gol anotado a los 8 minutos del primer tiempo por Miguel Borja, delantero que había llegado como refuerzo a partir de semifinales para jugar en Atlético Nacional, y anotó goles decisivos en estas instancias. Es el segundo título para Atlético Nacional en su historia en Copa Libertadores, ya que había ganado la edición de 1989. Los dos últimos títulos en el área sudamericana en competencia de equipos para clubes colombianos, ya que Independiente Santa Fe de Bogotá había ganado la sudamericana, y ahora Atlético Nacional de Medellín gana la Libertadores. En cuanto a la selección sub-20, que juega el torneo internacional de la Alcudia en Valencia, México, hoy vuelve a presentarse, está puntera en su zona con 6 unidades, 18-15 de la Argentina, va a enfrentar a México, que viene de empatar 1-1 con Costa Rica. En la Federación Argentina de Box fue presentada la delegación que va a competir en los Juegos Olímpicos, va a estar viajando este sábado a las 13:55 rumbo a Brasil. Ahí se hospedarán en la Villa Olímpica y se entrenarán en el gimnasio Pabellón 7. El sorteo de la competencia se va a realizar el 4 de agosto a las 11 de la mañana. De los 6 participantes que lleva a la Argentina, la delegación más alta desde los Olímpicos de Sydney del año 2000, los integrantes del equipo eligieron al porteño Alberto Palmeta, que va a competir en hasta 69 kilos, como el capitán del equipo. Como entrenadores, viajan como entrenador principal el uruguayo Julio García, el mismo que condujo las campañas de profesionales de, por ejemplo, Julio Pablo Chacón, del Zurdo Vázquez, de Pedro Décima y de Locomotora Castro. Y como segundo entrenador, el exfutbolista, jugó en Morón, en San Telmo y en Flandria, Fabián Escalada. Argentina no gana en boxeo una medalla olímpica desde los Juegos de Atlanta del 96, cuando el mendocino Julio Pablo Chacón obtuvo medalla de bronce, compartiendo ese lugar, el tercer puesto, con Floyd Mayweather. En 1973 se efectuaba el primer vuelo transpolar internacional e intercontinental de Argentina. En noviembre de ese año, el Comando de Operaciones Aéreas emite la orden de operaciones 19/73 Transtar, la cual contemplaba la siguiente operación: a realizar un vuelo experimental transatlántico internacional entre Buenos Aires, la base Marambio en la Antártida, el Polo Sur, Australia, Nueva Zelanda, Marambio, Buenos Aires, con el fin de comprobar la factibilidad de conectar vuelos comerciales transatlánticos intercontinentales hacia países de Oriente. Para poder cumplir esta misión, se ordena a la primera brigada aérea el alistamiento de 2 aviones C-130 con tanques adicionales de combustible para poder incrementar la autonomía de la aeronave que ejecutaría la operación. El personal del Grupo Táctico 1, con ingenio criollo y destreza, instaló 2 pilón en el compartimiento de la carga del TC-66 y lo fusionó con el sistema de combustible del avión. Los días 2 y 3 de diciembre, previos al inicio de la operación, sirvieron para realizar vuelos que permitieron comprobar el funcionamiento del sistema de combustible ideado y un despegue con jet asistente, despegando asistidos por reactores. Esto se materializó con el objetivo de poner en práctica el método de despegue que se emplea dos días más tarde en Marambio. El jueves 4 de diciembre a las 21:15 horas, frente a lo que nadie imaginaba, despegó de Aeroparque el TC-66 con destino a la base Marambio, arribando en la madrugada del día 5. Allí recibieron el combustible que le permitió cruzar el polo. Siendo las 6:51, 9:51 hora del este, el avión emprende la carrera de despegue, en la cual fue asistido por los reactores que le habían colocado la destreza y la inteligencia criolla. A las 15:09 sobrevuela el polo sur geográfico y a las 3:46 del 6 de diciembre aterriza en Canberra, Australia, luego de haber recorrido 8.893 kilómetros en 17 horas 55 minutos de vuelo. El día 8 despega de Canberra rumbo a Nueva Zelanda con destino a la base aérea, utilizando normalmente por el C-130R perteneciente al Atlantic Devon Squadron 6, destinadas al apoyo de programas antárticos norteamericanos. El 9 de diciembre a las 23:45 horas local de Nueva Zelanda, el TC-66 emprende el estoico de vuelo de regreso con destino a Marambio, pero dadas las condiciones meteorológicas adversas que reinaban sobre la meseta antártica, la imposibilidad de realizar el aterrizaje en aquella base, se decide poner proa a Río Gallegos. El arribo se produjo a las 23:34 hora local del mismo día, es decir, 11 minutos antes de la hora de despegue, luego de haber volado 14 horas y 49 minutos. Otra vez el peronismo ponía en la historia en 1973 su presencia antártica, cuando Perón, en las primeras dos presidencias, había realizado una notable tarea de bases antárticas. Ahora, el gobierno de Macri, en una buena medida, va a habilitar otra vez la base Marambio para viajes turísticos, pero Aerolíneas Argentinas llegó a realizar vuelos intercontinentales volando sobre la Antártida y ahorrando horas, lo que fue combatido por los petroleros de Los Ángeles, que no querían vuelos a Tokio, por ejemplo, en forma directa, sino que cargaran combustible en los Estados Unidos. La geopolítica es más que trascendente en la historia de los pueblos. Aerolíneas Argentinas en una época y nuestra aeronáutica siempre dieron presencia en el sector antártico. Ahora, con buena decisión de Martínez, el radical que maneja defensa, se van a hacer vuelos de turismo del continente al sector antártico argentino, un país de dos continentes con la capital en Buenos Aires. A cuadras del obelisco, para los antárticos y el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. El comentario de Ricardo Fierro. Ricardo. ¿Cómo te va, Miguel? Mira, yo pensaba, tenía una columna preparada para hablar con lo que dijo el Papa, ¿no? Pero antes que eso, quería sumarme a la denuncia de esta situación que está sufriendo una cantidad de dirigentes de la que se, tal vez la que es probablemente la organización que más ha luchado contra el hambre y que ahora ha tomado en sus manos cosas que no hace el gobierno. Y entonces aparecen, cada día hay más, antenoche lo llamaron a Mancay Ardura y a y a Margarita Peña y Lillo, para anunciarles si, dónde estaban los hijos y que los iban a matar. Esta mañana recibo un mensaje desde Comodoro Rivadavia de que también han amenazado gente, ha habido hijos de compañeros apuñalados. Es decir, es una campaña de intimidación y de agresiones, porque en Comodoro fue agredido el compañero, de que no se explica y que... No, ¿cómo que no se explica? Sí se explica. Ah, se explica porque el rol... Que mira, está... Se explica porque yo creo que hay dos cosas que quieren por camino distinto parar, ¿no? Una, que esto arranca cuando hacen en el obelisco esa exposición pública para luchar contra el tema del narcotráfico y sobre todo en los barrios humildes, y aparecen sacando chapa la corriente clasista y combativa, diciendo nosotros vamos a luchar porque están envenenando a nuestros chicos, etcétera, etcétera. Ese es el primer tema. Y el otro tema es que molesta permanentemente que ocupen el rol que no hace el Estado. Claro, me refería a que lo que no se explica es que el gobierno no haga nada frente a estas campañas, ni el gobierno nacional ni el gobierno de Buenos Aires, porque la Pampa. Perdóname que te contradiga. Sí se explica. Sí se explica, es decir, si hay... Cuesta aceptarlo, pero sí se explica. Sí se explica, exacto, porque quien debería garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos es el gobierno. Y si no lo hace, el problema es el gobierno. Y el problema... yo creo que está el tema de la droga, pero lo principal es el problema del hambre. Estuve ayer con gente de La Pampa. En ciudades de la Pampa se están inscribiendo miles de familias pidiendo un refuerzo alimentario. Miles de familias. Pues yo te digo que en las iglesias... Le entregan una bolsita, en una las iglesias aumenta todos los días, en los comedores todos los días, y la misma Margarita Barrientos, que tiene sintonía buena con el PRO, públicamente dijo que aumentó enormemente la cantidad de la gente en los comedores. Exacto, yo creo que es un gobierno con piel de chancho, viste que el chancho tiene un cuero de como un centímetro, después tiene 3-4 centímetros de grasa, así que es de una insensibilidad, de una falta de piel, como es, frente a la emergencia social que está viviendo el país, que es impresionante. Es decir, habla como si vuelve a aparecer la figura de Disneylandia, es decir, decía Cristina, había un país maravilloso y estamos ya caminando hacia una cosa mejor, y mientras tanto pasan cosas que no se pueden dejar pasar porque se comienza así y después no se sabe cómo termina. Entonces yo creo que es muy importante que cerrar filas frente a este tipo de agresiones. Y sobre todo que yo creo que lo que al gobierno le debería, todo lo contrario, pero bueno, es el gobierno que es un gobierno de ricos para ricos, y yo creo que lo que les molesta, lo que cosa es esa marcha que se está preparando de San Cayetano, el día de San Cayetano, desde San Cayetano a Plaza de Mayo, en donde, va a aparecer, la Argentina embriada, a producto de la política de este gobierno que nos inventa una Disneylandia futuro, y mientras la gente no tiene que comer y les mandan unas bolsitas miserables o te meten en trámites engorrosos, en lo que se debería resolver en una semana. Se puede resolver el hambre en este país que produce alimentos para tantos millones de personas, ¿no? Me parece que ese es un tema que hay que darle seriedad y continuidad. Bueno, fíjate que el Papa se ocupa permanentemente de techo, pan y trabajo, habla todo el tiempo del mismo tema: hay que atender a los refugiados, hay que atender a la gente que tiene hambre, hay que atender a la gente que está en el mundo, está en guerra, etcétera, etcétera. Y nosotros no solamente no escuchamos al Papa, no escuchamos ni siquiera nuestra propia voz interior, porque esto que vos estás marcando lo decimos nosotros por un medio de comunicación, lo está escuchando la gente, sensibilizamos a la gente, pero después nos falta la acción en conjunto para resolverlo, ¿no? Sí. Y yo recuerdo cuando en otra circunstancia el gobierno de la Alianza, que cuando se había producido esa desocupación masiva que había generado las privatizaciones de Menem, y no había que comer en los barrios, y entonces empezaron a salir a las rutas los desocupados, las mujeres. las mujeres, porque los hombres estaban deprimidos y se quedaban en la casa, y las mujeres que no tenían que darle de comer a los hijos salieron a la calle, hicieron un corte y una matanza que duró 15 días, y la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo, no voy a negociar con esa gente que está en las rutas, y no entendía que eran mujeres que muchas de ellas nunca en su vida habían hecho una protesta. Pero cuando estaba en juego la vida de los hijos, no tuvieron otra que salir a la ruta, y bueno, y después de 15 días de estar en ese corte de la matanza, por primera vez se conquistaron planes sociales y se empezó a abordar mínimamente, no porque tan mínimamente que terminó yéndose en helicóptero el infame de la Rúa, que ahora aparece como un personaje, como si fuera un personaje que merece ser... A consultar. Sí, a consultar. Bueno, y lo grave no es que lo consulten a De la Rúa, lo grave es que lo consultan a Domingo Felipe Cavallo 2x3. Sí, bueno, Cavallo, viste que tiene funcionarios en este gobierno, estuvo en el manejo de la economía con De la Rúa, estuvo con Menem, estuvo con la dictadura, qué sé yo. Es un hombre del establishment que siempre aparece en todas las cosas malas, digamos, que le suceden en este país. Y eso se da en este contexto de lo que dijo el Papa. Yo creo que el problema es tomarlo en serio, ¿no? Porque él dijo, ya estamos, ahora dijo, ya estamos en guerra. Y dijo, no hablo de una guerra de religión, hablo de una guerra por intereses, por dinero, por recursos de la naturaleza, hay guerra por el dominio de los pueblos, eso es la guerra. Y en un país que acaba de quedarse sin aviones, que no tiene más aviones, que los barcos que tenemos son vejestorios, que tiene bala, no sé, ahora no sé cuánto será, si antes era para 2 horas, 1 hora y media, ahora no, debe ser para 15 minutos. Yo te diría que el estado en que se encuentra de indefensión el país, la sociedad no tiene dimensión. Pero además tenemos otro problema. ¿Cuánto hace desde Malvina que no tenemos los aviones de combate, y entonces lo que tampoco tenemos ahora son pilotos? Sí, porque no tienen dónde trabajar los pilotos como para tener el entrenamiento adecuado. Por lo tanto, mañana vos compras aviones de combate y te van a faltar la capacidad de los pilotos que demostraron, por ejemplo, en Malvinas, que tenían los nuestros. Claro, y se los vas a tener que mandar a que se entrenen a los enemigos. Pero es triste, esto es así. Es tremendo. Hay una parte que reconozcamos que es herencia del desmantelamiento de la defensa nacional que hizo Cristina y Néstor Kirchner. Yo creo que empezó con Alfonsín. Empezó con el último turno de la dictadura. Claro, después de Malvinas. No, pero los militares no es que no querían comprar, ya no estaban en condiciones de sostener el gobierno, entonces desmalvinizaron ellos. Exacto. ¿No? Pero después vino una decisión de confundir dictadura con Fuerzas Armadas de la Nación. Confundieron las cosas, es decir, confundieron la institución con los malos militares. Sí, al mismo tiempo, como dijo un estratega, cada ejército se prepara para un objetivo. Pero hubo, como somos un país dependiente, justamente, gente nacionalista que siempre como se opuso. Yo recuerdo al coronel de Guernica, cómo movilizó en defensa de Perón en el 55 y cómo ofreció al gobierno peronista del 76... meter preso a la cúpula de Meléndez en Córdoba por golpistas. Es decir, que siempre siempre hay no somos un país de agresión, somos un país que conquistamos nuestra independencia y lo que necesitamos es defendernos, y siempre hay una parte patriota que tiene esas tradiciones de una cantidad de lo que fue, bueno, de lo que fue YPF como CONI, de lo que fue tanta gente que aportó al desarrollo nacional y al pueblo argentino. Pero ahora es un momento por ejemplo, Italia firma un convenio con Estados Unidos, y el convenio lo que aparece es que tenían las manos libres para invadir Libia. Parecería a nivel de joda, pero no es tremendo, Bueno, ¿por qué? Cuando el otro día presentaron la inquietud, cuando vino Obama, que presentaron la inquietud sobre la necesidad que tiene la Argentina de armarse y demás, le dijeron, nosotros si ustedes quieren le ponemos una base, y de paso a Neuquén, sí, donde están los chinos. Sí, sí. Y bueno, sí, y vamos a terminar así, ¿eh? Sí, y con mucho peligro sobre la Patagonia, que es decir, sobre nuestro petróleo y gran parte de grandes reservorios de aguas, porque se perciben maniobras, bueno, ahora está, habrían habilitado ya el segundo aeropuerto para Lewis, se perciben maniobras para generar algún tipo de hechos en donde se puedan producir circunstancias muy complejas para el país, para un país desarmado, para un país que no tiene con qué responder en una región como el Atlántico Sur, donde navegan los 10 submarinos atómicos ingleses, por acuerdo con los yanquis, esos 10 submarinos están los 10 en el Atlántico Sur, y la principal base es la de los ingleses, y ya tienen un aeropuerto, ahora van a tener otro aeropuerto para desembarcar ahí, y un gobierno que descansa en la estancia de un agente inglés, y que hace negocios con ese agente inglés. Como ahora se habilita lo de puerta a puerta, así terminamos de fundir a la industria nacional, vamos a empezar a pedir, seguramente, vos podés comprar una parte, yo puedo comprar otra, y cada argentino puede comprar $1,000 en cada pedido, a ver si armamos un avión entre todos. Sí, podría ser. Es una cosa de loco, mira, yo te digo que cuando escucho que se van a sacar los últimos cazas que tenemos de combate, se van a dar de baja, y no hay ninguna reacción, y no nos dicen mañana tenemos 4 aviones nuevos. Sí, y cuando vos tenés una fábrica de aviones, está bien que la desmanteló el kirchnerismo, pero se puede recuperar. Teníamos el diseño. Mira, el Pucará que se hacía acá, a los ingleses les costó horrores averiguar cuál era, porque volaban a ras del agua, sí. Hicieron un combate increíble, y tuvieron que apelar a cosas interesantísimas, de invocar a mentalistas y demás, porque no figuraba en los radares, no figuraba en ningún lado, no sabían qué estaba pasando, sí, y eran sí, los Pucará sí, que volaban a radar. Primero, los pilotos esos eran fenomenales, sí, y segundo, los aviones argentinos volaban a radar del agua y no lo podían encontrar el radar. Ahora, sí, fíjate vos, eso se hacía ahí. Un país que hizo desde tornillos hasta pulqui, hoy no tiene matricero. Sí, y incluso teníamos un modelo de un avión de caza de entrenamiento, y también servía como un avión ligero de combate, y lo teníamos preparado, estaba listo para, incluso en un concurso que hizo Estados Unidos, salió primero, y después lo descartaron porque era de Argentina. ¿Y porque salió primero? Lo que me querían, como aviones de los que hacen, de las fábricas de ellos. Bueno. Están el negocio de armas, con todas las guerras que se han armado, que han armado unos y otros, porque de un lado están los rusos, del otro lado están los yanquis, del otro lado están los chinos, del otro lado están los alemanes, los franceses, los ingleses. El negocio de armas se ha vuelto a convertir en gigantesco, enorme. El volumen, y las empresas de armas están felices. Es decir, que porque en este son además los capitalismo que son los que alimentan la guerra, además alimentan la guerra. Ahora apareció la nueva, dice, la Cosa Nostra le está vendiendo las armas a ISIS. ¿Y quiénes son los de ISIS? ¿Por qué no dicen quiénes son, quiénes inventaron? La plata la pusieron a Arabia Saudita, el entrenamiento se lo dieron los yanquis, las agencias yanquis, negociaron con Turquía. Y ahora tienen, unos combaten con el ISIS para un lado, otros combaten para el ISIS para el otro. Mira, Gaddafi se lo había dicho, que si le pasaba algo a él iba a ser inmanejable Libia. Lo matan a Gaddafi y hay 300 tribus que se pelean entre ellos. Sí, sí, sí, sí. Y Turquía compra el petróleo que exporta el ISIS y se lo exporta a Europa del Este. Además lo compra a mitad de precio. Y entonces después hay un supuesto atentado, y a partir de ese supuesto atentado echan a 2.500 presos, meten miles de personas en el caso, mataron soldados. Ricardo, te saludo, pero bueno, me quedo con la preocupación. Hoy hablé con el Delete y le decía lo mismo. Yo me quedo con la preocupación. La verdad, a mí me preocupa mucho la falta de difusión a este tipo de amenazas, ¿no? Sí. Bueno, te saludo. Un abrazo, Miguel. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Carbone. Vos fijate lo que hablaba Fierro y lo que está diciendo el Papa sobre la guerra que se está librando en estos momentos cuando él está visitando Polonia y visita el campo de Auschwitz, donde se produjo la muerte de tantas personas en ese campo de concentración, justo un 28 de julio, cuando se cumplen 102 años del comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914, que se conoció como la Gran Guerra, que comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Se libró principalmente en Europa y causó 9 millones de combatientes que perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada dada la sofisticación tecnológica e industrial de los beligerantes, con su consiguiente estancamiento de lo que era la guerra táctica que libraban los ejércitos. Está considerado el quinto conflicto más mortífero en la historia de la humanidad. Y tal fue la convulsión que provocó esta guerra, que allanó el camino a grandes cambios políticos, incluyendo numerosas revoluciones con un carácter nunca visto en varias de las naciones involucradas. En esta guerra participaron las grandes potencias industriales y militares de la época, dividida en dos alianzas opuestas. Por un lado, se encontraba la triple alianza formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. Italia, que había sido miembro de la triple alianza junto a Alemania y el Imperio Austrohúngaro, decidió no unirse a las potencias centrales, pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó el conflicto. Por otro lado, se encontraba la Triple Entente, conformada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso, y ambas alianzas sufrieron cambios y fueron varias las naciones que acabarían ingresando en las filas de uno u otro bando según avanzaba la guerra. Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos se unieron en la Triple Entente, mientras que el Imperio Otomano y Bulgaria se unieron a las potencias centrales. En total, más de 70 millones de militares, incluyendo 60 millones de europeos, se movilizaron y combatieron en la guerra más grande de la historia. Aunque el imperialismo que venía desarrollándose desde hacía varias décadas en las potencias involucradas fue la principal causa subyacente, el detonante del conflicto se produjo en el día 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Su verdugo fue Gabrito Princip, un joven nacionalista serbio, y este suceso desató la crisis diplomática cuando el Imperio Austrohúngaro le dio un ultimátum al Reino de Serbia y se convocaron las distintas alianzas internacionales formadas a lo largo de las décadas anteriores. En pocas semanas, todas las grandes potencias europeas estaban en el gran conflicto militar que se extendió por todo el mundo. De allí nacieron toda la sociedad como se la conoce actualmente, al producirse la revolución en Rusia, el cambio en Alemania con la aparición de Hitler después de la guerra, y tenemos las consecuencias que tenemos actualmente, en la que ya el Papa nos está hablando de una tercera guerra mundial, pero hecha en pequeñas porciones en distintos lugares del mundo y siempre por las mismas razones económicas que ponen en marcha los grandes imperios. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Ocurre habitualmente que cuando se pierde el poder político, uno se refugia en la búsqueda de nuevas opciones y entonces hay una nueva distribución de las ubicaciones de quienes participaron de un determinado gobierno. Pero la última vez, lo que nos ocurrió, está sujeto a la judicialización de la política porque hubo desde el gobierno nacional el vamos por todo, el pasar por encima y el tener la mayoría absoluta que le permitía transformar el Congreso en una escribanía. Entonces no había debate, y si había debate eran, bueno, lo dejamos hablar un rato y después hacemos lo que decimos nosotros. Y como el régimen argentino es presidencialista, todo lo que decía Cristina Fernández bajaba verticalmente y se tomaba como verdad revelada sin ninguna clase de cuestionamiento. Después llega el turno de Macri, que no es que sea diferente a Cristina, sino que no tiene las condiciones que tenía Cristina de tener el Congreso con la mayoría propia, y entonces tiene que aparecer un supuesto diálogo democrático porque no tienen otro camino, porque no tienen otro remedio. Si tuvieran mayoría absoluta como tuvo el Frente para la Victoria, harían exactamente lo mismo porque son argentinos todos, somos argentinos todos. De manera que lo que nosotros tenemos que preguntarnos es si de verdad creemos en estos tres poderes, porque el Poder Judicial está sujeto siempre a ver qué pasa y qué indicación se le da al Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo está esperando órdenes del Ejecutivo, con lo cual entonces terminamos en el unicato de un poder político omnívoro y muy potente, absoluto, sobre los otros dos poderes. Así que la República de Platón queda en un libro, no existe. Y este es el tema central del desquicio y la anarquía que nosotros vivimos como sociedad, porque no somos respetuosos de lo que nosotros mismos decimos que queremos como funcionamiento orgánico de la República, pero después no respetamos. Entonces, aparecen diputados contra sistema, es decir, todos esos diputados que se sientan en la banca y están en contra de todo cuando hacen la campaña. Es decir, por ejemplo, un ejemplo cualquiera, los del Partido Obrero, que están absolutamente en contra de todo el sistema. Sin embargo, consiguen bancas dentro del sistema. Por el otro lado, aparecían otros del otro lado, de la ultraderecha. Y en el medio, un montón de disfrazados que saben que se disfrazan de peronistas transitorios y en otro tiempo de radicales transitorios porque los llevaba el radicalismo o el peronismo a las puertas del poder. Y como no hay solidez en los conductores, aparecen viejos dirigentes del Partido Comunista haciendo de las suyas, aparecen radicales reciclados, y aparece un vicepresidente de Cristina que viene de la UCD cuando el otro venía del radicalismo, nunca un peronista. Entonces, cuando uno ve esto, dice, vamos para atrás, y ve una fórmula de Menem y Duhalde, donde se le da el lugar a Mungibor en el gobierno económico. Y si uno sigue, se va escarbando y va hacia atrás y sigue para atrás y sigue para atrás, nos vamos a encontrar que con el voto del pueblo se elige a quienes dicen que van a hacer determinada cosa y aparecen los desconocidos de siempre, que son los titiriteros que pone el sistema. Así que los que dicen que son antisistema después se presentan a elecciones y son diputados, senadores y demás y entran dentro del sistema, les guste o no les guste a ellos. Y los que por el otro lado dicen que van a hacer determinadas cosas dentro del sistema, lo terminan negando. Por lo cual, es muy contradictorio explicarle a la sociedad argentina en quién se puede creer y en cómo se hace para creer. Y entonces han instrumentado el relato. ¿Y qué es el relato? La mentira. Es decir, cosas que no son ciertas, transformarlas en verdades. ¿Esto quién lo inventó o quién lo usó mucho? Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que cuando los alemanes llegaron a Francia, los franceses le tenían más miedo que a los tanques alemanes, a toda la acción psicológica que había hecho Goebbels sobre el poder que tenían. Entonces, aquí se copió eso, se copió el relato de una mentira repetida muchas veces, ver si se podía transformar en una verdad. Y los problemas los escondemos debajo de la alfombra, total, si no lo mostramos, creemos que no existen, y los problemas existen. Entonces, se hablaba de desordenamiento, y oficialmente, estos son datos oficiales, no datos inventados, oficialmente los que hablaban de desendeudamiento entregaron el país con 100 mil millones de dólares de deuda más. O sea, Néstor Kirchner lo tomó con 150 mil, Cristina lo entregó con 250 mil. Oficiales. Que hay mucho más de eso. Y en estos 3-7 meses, Macri convoca a los gobernadores en Olivo, lo sienta a todos y le dice, pidan, porque en el país no hay un peso, pidan que nosotros respaldamos. Y se arma el festival de endeudamientos y de bonos, so pretexto. En el otro era que nos estábamos desendeudando, que no era cierto. Y en este momento tenemos que volver al mundo, tenemos que ser normales, tenemos que normalizar. Entonces, para normalizarlos y para entrar en el mundo, en la competencia del mundo y demás, nos abrimos con la venta puerta a puerta, que se pueda vender cualquier cosa. Claro, nos van a inundar los chinos, que tienen 1.500 millones de esclavos trabajando, que fabrican miles de millones del mismo producto.